En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Está cada día más cerca el momento en el que abramos con la noticia del descubrimiento de vida en otros mundos. Ya solo es cuestión de tiempo. Y cuando demos la información será gracias a que vengan después de noticias como esta. Porque hay una estrella que tiene planetas y esos planetas pueden albergar vida, Manuel Carballal. Muchas estrellas, hay muchas estrellas que tienen planetas y que posiblemente puedan albergar vida. Pero ahora los científicos se han fijado en uno muy concreto, Wolf 1061, que es especialmente prometedor. Esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, con los siguientes temas. Lo dicho, la vida extraterrestre cada vez está más cerca. La noticia, la información. Será un auténtico fenómeno exclusivo, una auténtica noticia exclusiva. Su descubrimiento, su hallazgo, y queremos ofrecer esa información, esa noticia, y queremos preguntaros si hay vida inteligente en el universo, inteligente más allá de nosotros. Y lo hacemos en nuestra cuenta de Twitter, con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, ahí tenéis toda la información. Almohadilla Rosa Vientos, hasta ahora los que han votado abrumadoramente, pero abrumadoramente piensan que sí, más del 90% de nuestros oyentes, pero la encuesta está todavía abierta durante unas cuantas horas. Almohadilla Rosa Vientos, por cierto, gracias a todos, porque ayer sábado una vez más, y van 5 o 6 sábados continuos que lo logramos, Trending Topic, lo que llaman en Twitter TT. Lo dicho, en unos minutos, tertulia con Lorenzo Fernández, con Josep Guijarro, con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carballal. Con todos ellos os vamos a hablar de la nueva hipótesis para explicar el hundimiento del Titanic. Vamos a conocer también algo más sobre aquellas personas que parece que fotografían pensamientos, y de los experimentos de la CIA con la visión remota, con ver aquello que no está en el lugar en el que estamos. También tendremos la era digital con Javier Sevillano. Se acaba de presentar en Madrid algunos de los grandes avances del mundo de lo tecnológico. Él ha estado allí en esa feria y nos va a contar todo en este programa, en La Rosa de los Vientos. También tendremos un juicio a la historia más con Ana María Vázquez Ois. Nos va a hablar de una planta que usaban tanto para luchar contra la sífilis como afrodisíaca, y lo hacían en Roma. Se llamaba Sifilum. Y hablaremos también de los venenos que se están utilizando para engordar los animales y hacer crecer los campos. Parece que no, pero es una gran conspiración. Las grandes farmacéuticas, las grandes empresas están detrás de ello. Y vamos a hablar sobre este asunto, que es una auténtica vergüenza, porque eso que crece ahí nos lo llevamos posteriormente al estómago. No está en la tertulia, es que está investigando mucho este asunto y nos va a contar algo sobre ese tema Miguel Pedrero. Vamos a hablar de más cosas, vamos a tener cine. Ayer tuvimos una de las noches importantes del mundo del cine, del mundo del espectáculo. Hoy vamos a tener ya crítica, vamos a tener Super 10, por supuesto, con José Manuel Escribano. La 1:42, y me quedo pensando y quedo escuchando, es que me encanta el chino como música, como canción, como letra, ¿qué le vamos a hacer? Es que a uno no le gusta lo normal. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Lo dicho, tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal, con Lorenzo Fernández, con Juan José Sánchez Oro, con Josep Guijarro. Buenas a todos. Muy buenas noches. Hola. Bueno, Manuel, nos has comentado algo antes. Vamos a ampliar esa información. El hallazgo de un planeta, bueno, más que el hallazgo de ese planeta, la investigación de ese planeta para saber si puede tener algo parecido a vida, porque se encuentra en la llamada zona habitable. Es un planeta extrasolar, no se encuentra aquí en este sistema solar, pero se encuentra relativamente cerca en términos astronómicos y está en la zona habitable. Eso quiere decir que para los astrónomos es un lugar en el que puede existir agua en estado líquido y a partir de ahí, como no, la vida humana. La vida, la vida. Yo creo que es cuestión de tiempo que tarde o temprano demos la noticia de que se ha encontrado otra forma de vida y probablemente otra forma de vida inteligente en otros planetas. No sé si lo llegaremos a ver nosotros, confío que sí. No porque solo lo llegaremos a ver, sino que lo debatiremos y lo discutiremos aquí. Ojalá. Además invitaremos, ojalá, ¿no?, a que vengan también aquí a discutir los de ese planeta que se descubra. Ojalá. Bueno, y si pues no quieren venir también. Ellos invitados están, ¿eh? Bueno, si quieren ir a otro programa, pues que vayan, claro. No, y además, como están inventando traductores de estos posibles, vamos a poder comunicarnos. Ojalá, ojalá. De verdad que Dios os oiga. Aunque no nos podamos comunicar, están invitados también, ¿eh? Pues, claro, el problema es que siempre tenemos la idea, un poco por culpa del cine y de la literatura, de que los extraterrestres son muy parecidos a nosotros. Y cada vez más los exobiólogos están convencidos de que probablemente si existen formas de vida y de vida con un soporte más o menos antropomorfo, igual no tienen nada que ver ni con nosotros ni con lo que podamos imaginar que sean esos extraterrestres. Hay una disciplina que se llama la exobiología que desde el siglo pasado intenta especular, utilizando el sentido común, con cómo podrían ser esos extraterrestres dependiendo de las condiciones medioambientales, gravitacionales, orbitales de los planetas en los que supuestamente puedan existir esas formas de vida. Es lo que se ha hecho, entre otras cosas, con este planeta. Parece razonable, de entrada, parece razonable pensar que en un planeta con una gravedad mucho menor que la nuestra, los habitantes de ese planeta, los alienígenas, pudiesen ser mucho más altos, ¿no?, o más espigados. Parece razonable pensar que en un planeta con una menor luminosidad, pues los extraterrestres tuviesen que desarrollar los globos oculares para percibir mucho más luz, como ocurre con los peces abismales en las profundidades del mar. Parece razonable que en un planeta con una gravedad mucho mayor, pues, y que con una traslación del sonido con mucha más dificultad pudiesen desarrollar aquellas orejas que aparecían con los marcianos de los años 50 y 60, como elefantes, ¿no?, para percibir mejor el sonido. O sea, todo eso son especulaciones que se hacen dentro de un ámbito presuntamente académico, que es la exobiología. Bueno, pero primero hay que ver dónde pueden estar esos extraterrestres antes de especular cómo podrían ser. Y hay un personaje muy interesante, Marcus Cornelius Wolff, que fue un astrónomo que vivió entre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en esa época de oro de la astronomía, que descubrió muchos satélites, descubrió muchas estrellas, estrellas que no son visibles a simple vista, que no tienen una luminosidad lo suficientemente potente como para que las veamos. Seamos conscientes de que si nosotros hoy nos fuésemos al desierto del Sáhara, por ejemplo, que tiene una vista del cielo espectacular, o a la cima del Teide, por ejemplo, o cualquier lugar, un monte alto de las Islas Canarias, y levantásemos la cabeza al cielo, veríamos un espectáculo abrumador de cientos de miles o de millones de estrellas. Cada una de ellas puede estar rodeada por uno o varios planetas. Cada uno de ellos, a su vez, puede estar rodeado por uno o varios satélites, algunos de los cuales pueden quizá contener vida, las características básicas para la vida, pero eso es solo una mínima parte de lo que hay en el universo. Y cuando comenzó a desarrollarse la óptica y los astrónomos empezaron a contar con telescopios suficientemente potentes, como fue el caso de Max Wolf, comenzaron a descubrirse muchas más estrellas y muchos más rincones del universo que no se conocían. Entre ellos hay varias estrellas que llevan el nombre de Wolf, precisamente en homenaje a este personaje. Y una en concreto es la Wolf 1016, que es una estrella que está orbitada por tres planetas, descubiertos hasta ahora, y he dicho yo que me mirabais, digo, cerca en términos astronómicos. Bueno, 14 años luz, un tiro de piedra. Sí, eso no es nada. Para lo que es con un tiro de Manuel Carballal, fuerte, ¿no? Con una nave que vaya a la velocidad de la luz, pues solo tardarías 14 años en ir y 14 años en volver. No, la medida Carballal es un forroncillo. La velocidad de la luz. ¿Cómo? Manuel. No digo que yendo a la velocidad de la luz tardarías 14 años, si vas un poco más despacio tardarías algo más. Evidentemente, pero bueno, eso es como todo, depende de la cilindrada de la nave. El caso es que esta estrella, que es una estrella muy interesante, una estrella roja, como decía, está orbitada por tres planetas, el segundo de los cuales es en el que se han fijado ahora los ojos, nunca mejor dicho, de Stephen Kane, un astrónomo de la Universidad Estatal de San Francisco, y de varios de sus colegas, como uno de los candidatos a más prometedores al albergar vida. Porque el gran problema, como os decía, si estamos en la cima del Teide y miramos hacia arriba, vemos cientos de miles o millones de estrellas. ¿Dónde empiezas a buscar? Ese es el gran problema, ¿no? Que la inmensidad del universo es tan inmensa que es difícil acotar por dónde nos ponemos a buscar. Bueno, pues Stephen Kane, en un trabajo que se publicará en el próximo número de la revista Astrophysical Journal, apunta directamente a ese candidato, a ese segundo estrella, a ese segundo planeta de la Wolf 1061, como el principal o uno de los principales candidatos a albergar agua en estado líquido y, por lo tanto, vida. Claro, a estas distancias es muy difícil deducir, hay que hacer muchas ecuaciones, muchos números para deducir la masa, para deducir la órbita, si tiene o no tiene atmósfera. No es fácil, ¿no? Pero según los datos que manejan los científicos, se trataría de un planeta con una órbita muy pequeña, de 17,9 días, nada más. Una especie de supertierra con una masa y, por lo tanto, una gravedad previsible que pueda atraer una atmósfera más densa que la nuestra, con un tamaño mayor también que la Tierra, aproximadamente 1,6 veces el tamaño de la Tierra. Y que tiene, es lo suficientemente rocoso y se presupone que tiene una masa que lo haría habitable, en el que podrían darse las condiciones básicas para la vida. Y cuando estamos buscando planetas habitables, no solo lo hacemos o no solo lo hacen los astrónomos buscando la posibilidad de contactar con vida extraterrestre. No. Hay toda una corriente, toda una escuela que pretende encontrar una Tierra de repuesto por si el día de mañana las condiciones de nuestro planeta se hacen inhabitables y hay que buscar un refugio más allá del sistema solar. Ya se encargará, como dice Link con Almodía Rosa Ventos en Twitter, que ya se encargará alguno de hacer entre este mundo y aquel un muro. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues antes de que hagan el muro, la vista de los científicos está posada en este punto. Como te decía, Stephen Kane de la Universidad Estatal de San Francisco ha contado con la colaboración de la Universidad Estatal de Tennessee y de Ginebra para intercambiar datos en torno a ese planeta lo suficientemente rocoso y, como decías, que se encuentra en la franja habitable, que este es el gran kick de la cuestión, que el planeta se encuentre lo suficientemente cerca de su estrella como para recibir el calor, pero no demasiado cerca como para hacerlo inhabitable, ¿no? Este planeta aparentemente se encuentra en esa zona de habitabilidad, es rocoso, tiene presuntamente una atmósfera, es posible que tenga agua, o sea que quizá cuando demos la noticia algún día de que por fin se ha encontrado otra forma de vida y extraterrestre, pues quizá la noticia venga precisamente de la Wolf 1061. Pues fíjate que lo hablábamos hace unos minutos antes de empezar la tertulia. Anda que se llega a ser el Wolf 424 la que se hubiera liado, ¿eh? Claro, la que se hubiera liado. Y por otro lado también... Hay muchos Wolf. La 424 también tiene planetas. Es que el problema es que desde hace unos años se han encontrado miles de planetas o planetoides. Para que la gente se entere. Sí, claro, para que la gente se entere. Esto de Wolf 424 es la estrella que se mencionaba en donde orbitaba el planeta del cual venían los supuestos habitantes de Humo, que es una cosa de los años 60. 60, 70, 80... Bueno, sí, una cosa muy algunos grande. ¿El qué? Que era una cosa muy grande. Es que dicho así parece que era una cosita, pero no, no. Yo quería contemplar también otra posibilidad, un porque claro, ¿no? Estamos siempre hablando de que el planeta se supone que tiene que tener la posibilidad de que haya agua y ese agua pues al final genera vida. Pero claro, siempre lo estamos haciendo un poco desde nuestra perspectiva o lo que ocurrió en nuestro planeta, pero imaginaros que a lo mejor lo que pasa es que en otro planeta, otros tipos de seres no necesitan el agua absolutamente para nada. Yo creo que el agua sí va a hacer falta, ¿eh? No se puede concebir, por lo menos con lo que se sabe hasta ahora, no se puede concebir la vida sin agua. Si estamos buscando algo similar a que nosotros busquemos otro planeta, vida, aunque no sea en nada parecido a nosotros, necesitar agua. Siempre no, pero a lo que voy yo, si estamos buscando un planeta para que una vez que el nuestro se extinga podamos seguir sobreviviendo, desde luego que sí. Pero dentro de las miles de posibilidades... No. O sea, la vida no puede existir sin agua. Yo creo que no está de acuerdo, Josep, contigo. Me da la sensación, ¿verdad, Josep? Sí, estoy aquí... No, es que no puede existir vida sin agua. Es absolutamente imposible. Vamos a ver, Bruno, en física, en química orgánica se te dice que no puede existir vida sin agua. Se explican modelos basados en el silicio. Estamos hablando de la vida basada en el carbono, que es el modelo de vida que hemos encontrado aquí en la Tierra y que creemos que debe de ser así. Pero existen facciones en las que se piensa que pueden existir otros modelos orgánicos que no estén fundamentados en la vida. Es que estoy seguro que no. O sea, no existe posible vida sin agua. No existe, es imposible. O sea, es que por definición es imposible. O sea, no es igual que no existiría vida sin parecerse bastante a nosotros, porque hay una cosa que se llama evolución, que no es una norma de la Tierra, es una norma universal, es una norma que puede valer para todo, y le hace falta también dos brazos, dos piernas, una cabeza. Tiene que parecerse bastante a nosotros. Hay unos bichitos, los extremófilos, sí, pero a los que no les hace falta agua. No es una vida inteligente. Ah, estamos hablando de una vida inteligente. Una vida inteligente, una vida como la nuestra. Vale. No, los extremófilos no les hace falta. No. Incluso es cierto eso que dices. Se ha analizado mucho la estructura anatómica del ser humano como el sumum de la creación inteligente, ¿no? Incluso como una prueba de la existencia de Dios, de la famosa teoría del diseño inteligente. Parece razonable, es cierto, que teniendo los ojos, el sentido de la vista en la parte más alta del cuerpo, alcanzamos un perímetro de observación mucho mayor que si tuviésemos los ojos en los pies, o imaginaros, ¿no? Claro, igual que el hecho de que la evolución te ha exigido tener pulgar. Claro, pero y fíjate, sin pulgar no se hubiera dado lo que tenemos ahora. Claro, pero según ese razonamiento sería todavía mucho más interesante desde el punto de vista evolutivo tener un tercer ojo en la nuca. Digo en la nuca, no más abajo, en la nuca. ¿No? Es cierto que tener las orejas a ambos lados del cráneo o tener dos brazos precisamente en los laterales nos permite abarcar un espacio mucho mayor que si los tuviésemos uno encima del otro a la altura del pecho. Es que si los hubieras tenido así no se hubiera desarrollado la inteligencia, no se hubiera desarrollado la vida como la entendemos. No hubiéramos desarrollado, hecho Nueva York, ni Madrid. Ni la Torre Trump. ¿Y no sería más inteligente tener ocho brazos o seis brazos como la diosa Kali? Quiero decir, desde un punto de vista, si jugamos con esa regla, podríamos perfeccionar todavía mucho más el diseño, ¿no? ¿Cuántas cosas se podrían hacer con seis brazos? Mira el pobre tiranosaurio Rex, tan grande y esos brazos tan chiquilines. Sí, pero por eso mismo no tenían inteligencia los dinosaurios. Luego es cierto lo que ha dicho Josep. No tenían bueno, eso lo dices tú. Pero vamos, los estudios que se están... humana, claro que no. Yo creo que vamos a tener una serie de mensajes, batería... Me da igual. No, es que humana solo tienen los humanos, la inteligencia humana, los humanos... Inteligencia hasta ahora solo se ha encontrado en los seres humanos. Siquiera en los chimpancés, ni siquiera en los delfines. Puede tener un comportamiento parecido, pero no deja ser un comportamiento de aprendizaje. A ver, hasta si ahora la inteligencia es resolver problemas, yo creo que hay muchas especies en el planeta que resuelven también problemas. Sí, pero que alguna especie me resuelva una ecuación. una red cuadrada. Bueno, ninguna. Eso es la abstracción y eso sí. Claro, es que eso es una característica nuestra. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es que no es estar de acuerdo, es que no, está tan demostrada como la teoría de la gravedad. Los cojones. Quería decir las narices. Porque cada día tenemos que ser más humildes y darnos cuenta de que la ciencia y el conocimiento evoluciona. Y la percepción que se tiene hoy del mundo animal y de la inteligencia animal no tiene nada que ver con la que se tenía hace 20 años, mucho menos hace 40, 50 o el siglo pasado. Yo estoy seguro de que los animales tienen una forma de inteligencia como tienen una forma de sentimiento. Y el problema es nuestro, que no hemos aprendido a comunicarnos con esa otra forma de inteligencia. Exacto. Y cada vez se está consiguiendo más. Es que eso es otra cosa. Mira, Bruno, consigues una cosa que no consigue nadie. Y es que Manuel y yo estamos de acuerdo. Vale, perfecto. Y en cuanto a lo que decía Josep, es cierto que todas nuestras especulaciones sobre el desarrollo de la vida se basan en nuestro propio organismo, pero ahí se están haciendo cada vez más conjeturas, incluso experimentos con formas de vida en base al silicio. Se han hecho ya, es una noticia de hace solamente ¿qué puede semanas, existir vida a partir del silicio? Pero perfecto. Que necesita agua, también es cierto, y que además para el desarrollo inteligente, claro, siempre y cuando... Pero te corrijo, hablando... no es agua lo que necesita, es a partir del carbono. Y para conseguir la estabilidad se necesitan temperaturas altas. Por lo tanto, hay un modelo que está en... esto no es una cosa de ahora. Se empezó a hablar de las cadenas de silicio en el siglo XIX. Quiero decirse, es evidente que prospera el carbono porque es el modelo que conocemos en la Tierra, pero no solo en la Tierra, en todo el universo, es lo extraño, a pesar de que el silicio es mucho más... Hombre, no hemos encontrado vida más allá de la Tierra, por lo tanto es el único que tenemos como modelo comparativo. Cierto. Es la Tierra. Pero fíjate que si no tenemos claro lo que es la inteligencia dentro del planeta, como para hablar de si habría una inteligencia en base al silicio, no, al carbono, es que fuera... yo no entro a eso. Además, que yo creo que lo que les interesa a los científicos hoy día no es tanto la búsqueda de seres extraterrestres, que en todo caso es residual, porque lo que les interesa es una casa para mudarse, porque está claro que nuestro planeta tarde o temprano va a hacer puff. Sí, pero todos los millones y millones de dólares que se están gastando en proyectos SETI es por la cláusula suelo. Pero es evidente, están buscando a alguien que responda. Porque si no... si hay bicho, es que hay condiciones. Y como presumimos que las condiciones van a ser idénticas a las que nos encontramos aquí, pues todos para allá, a mudarnos. Bueno, eso es muy dramático, también te lo digo. No es una cosa que parece inminente. No es dramático, es real. No, inminente no es. Claro, pues te digo. No. Es decir, pero no es dramático. Seguramente es que tenemos que aprender, no nosotros, nuestras generaciones más adelantadas. Cuando eso ocurra, Josep, tú sabes que vamos, tú sabes. Ni tú, no, ni yo, ni nuestros hijos, pero ni nuestros nietos. Lo que está claro nietos, es que ya tendremos una colonia bastante sentada en Marte, seguramente. ¿Alguna vez en Marte visto o miércoles? O miércoles también, sí. No estaba en los Goya, pero bueno, está muy bien. No me han dejado. Pues Passenger habla un poco de eso, muy interesante. Es que Passenger es difícil que esté en los Goya, Ya, me lo decía con ironía. Vale. Que no lo pille el oyente, vale, pero que no lo pilles tú que me estás viendo. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. No sé si todos, pero continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en La Rosa de los Vientos, seguimos en la sintonía de Onda Cero, seguimos pidiendo que escribáis mensajes si queréis con Rosa Vientos, aunque digan cosas como Javi, madre mía, Bruno Cardeñosa, cada vez que abre la boca, mete la pata. Nadie está de acuerdo con él, lo siento, pero que a mí me niegue alguien algo que es evidente. La inteligencia y el agua tienen que estar unidas y la vida y el agua no pueden existir una sin la otra. Que alguien lo demuestre y que lo demuestre fehacientemente, pero hasta ahora lo demostrado es que la vida y el agua están absolutamente unidas, diga lo que se diga. Es como que 100 metros son 100 metros, es exactamente lo mismo. Entonces, que toda la bibliografía, toda la casuística de supuestos seres dimensionales, de mundos paralelos, no al lugar. No tiene nada que ver. Ah, pues son también... No sé. No. Como nunca he visto a nadie de otra dimensión, no sé si tienen agua o no tienen agua. No, si digo que la vida y el agua van unidas. Y si una sin la otra no puede existir. No puede existir. La vida inteligente. No, exacto. Eso es que hay que matizarlo, Bruno. La vida. Eso, inteligente. como la... Bueno, no, la vida... Y toda la vida, ¿eh? Toda la vida, cualquier forma de vida. Te vuelvo a repetir, no, porque los extremófilos no les hace falta agua. Claro, porque viven dentro del agua. Es verdad. Y digo yo que entonces cuando nos morimos ya no hay un más allá a menos que tenga agua. Eso es otra cosa. Pues por ahí voy yo. Pero cuando nos morimos, tú lo has dicho, nos morimos. Yo es que creo que la expresión no puede ser es muy peligrosa en la historia de la ciencia. Perfecto. Porque se ha dicho tantas veces y casi siempre estaban equivocados. Sí. Yo creo que puede ser casi todo, no sé. Como no conozco los límites, no lo sé. Mira, yo creo que este debate a lo mejor lo deberíamos extender a gente a lo mejor más especializada. Claro. Y que nos dijera realmente si hay posibilidad o no hay posibilidad, qué porcentaje hay de posibilidad. Y desde luego, desde el punto de vista que lo planteaba en todo momento era... Porque, claro, siempre nos estamos como mirando el ombligo, ¿no? Siempre estamos intentando ver hasta qué punto es algo similar a nosotros. Digo, pero bueno, oye... Yo en mi pueblo tengo más de un vecino que no cree muchas. Que la vida dependa del agua, sino del vino. Si hay vino, hay vida, y si no hay el vino, es agua, el 99,9% agua, ¿eh? Por cierto. O sea que, bueno, continuamos en La Rosa de los Vientos, una noche en la que además hay Super Bowl en los Estados Unidos. Es la noticia y la información. Todo el mundo está siguiendo este partido entre el Betis y el Sevilla. ¿Quiénes van ganando, Lorenzo? Pues de momento, por lo que he visto al descanso, estaban los Falcons. Además, es una sorpresa porque iban 21-0. Hasta ahora los Patriots, hay que decir que de las últimas 9 finales han ganado 5. Iban a por esta, que en teoría era la sexta. Además, cuentan con el super apoyo de Super Trump, porque hay que decir que ya se han whatsappeado, tuiteado. Se van a pensar que es el grupo musical. Y van 21-3, me dice Javier Sevillano. 21-3. Y van 21-3 y no está jugando el Valencia con el Eibar, ¿eh? No. Y los Falcons, oye, que es una sorpresa. Es una sorpresa porque es la primera final Messi, que tienen y van ganando. Está a punto. De árbitro. Que, por cierto, que nos reímos mucho, pero aquí, ¿quién más sabe de fútbol americano? Es Juanjo Sánchez Oro, ¿eh? Sí. Juanjo Sánchez Oro es el que más sabe de casi todo. No quiero acaparar, pero el fútbol americano ya sabéis que... Como los conciertos de Dulzaina, son las dos cosas que más domino en este momento. Incluso es capaz de explicarnos en pocas palabras y de forma absolutamente comprensible esta información según la cual el universo es un holograma. Sí, exactamente. En pocas palabras, ¿no? Sí. Bueno, pues, un minuto. A ver, esta semana ha salido la noticia sobre que efectivamente el universo es un holograma, que parece que existía la primera evidencia ya experimental o la primera prueba de que esto era así. Y claro, ya a partir de ahí todos empezamos a pensar que somos una especie de ficción, que estamos viviendo como una especie de videoconsola o en Matrix o en algo por el estilo, ¿no? Y bueno, quizás lo bueno sería, más que aclarar en qué consiste, que yo no me veo capacitado para hacerlo, pero sí por lo menos decir que no es. Y en ese sentido es un poco lo que comentan en este estudio, porque todo esto tiene una deriva luego ya metafísica y ya se dispara ahí un poco la imaginación. Entonces, el principio este de que el universo es un holograma se denomina principio holográfico, lleva ya en física pues desde los años 90, y lo que quiere decir es que en un momento dado, para describir determinados fenómenos del universo, es mejor adoptar fórmulas de 2 dimensiones en lugar de 3 dimensiones, lo que no quiere decir que el universo tenga 2 dimensiones, que es algo muy distinto. Eso es lo que ahora han tratado de demostrar. Por ejemplo, bueno, aquí lo hemos comentado muchas veces, hay un gran problema dentro de la física moderna, que es intentar conciliar lo que sería la relatividad general, lo que son los fenómenos macroscópicos, con lo que ocurre en la física subatómica, ¿no?, en la física cuántica, que son los fenómenos microscópicos, ¿no?, a ese nivel. Y el problema es que hay un punto que no hay posibilidad, por lo tanto, digo, de hacer esa gran teoría de la unificación, que es la que persiguen muchos físicos desde hace mucho tiempo. Incluso el propio Einstein era una de las personas que le dieron el premio Nobel de física por sus avances en física cuántica, en electromagnetismo, y sin embargo él decía que Dios no podía jugar a los dados, porque cuando aparecieron todo lo que ya hemos comentado muchas veces de los comportamientos extraños de la física cuántica, como el entrelazamiento cuántico, el experimento de la doble rendija, son procesos tan... Por cierto, Einstein escribió muy ampliamente sobre que el agua era necesaria para la vida. En sus obras completas, imagínate. Sí. No. Además es que vivió un momento en el cual se estaba acabando de formar, se había acabado de formar la teoría de la evolución y explicaba esto, ¿no? Que el agua era la... Para nosotros había sido necesaria y para cualquier forma de vida en cualquier sitio del universo será necesaria. El mismo que dijo que Dios no jugaba los dados y al final se equivocó, ¿no? ¿Eh? ¿Que al final se equivocó? No, se equivocó porque la física cuántica demuestra que hay procesos por azar. Sí. Digo que es la misma persona, estamos hablando de la misma persona. Exacto, de la misma. De acuerdo. Bueno, pues entonces, lo que comentaba. Y entonces, el problema está en que, como digo, es muy difícil conciliar esas dos teorías. Bueno, ¿qué es lo que han hecho los físicos a través de este experimento? Le han quitado una dimensión al universo a la hora de describirlo, lo que no significa que, de pronto, todo el universo sea plano. ¿Vale? Para poner un ejemplo, que la verdad es que el ejemplo se me ha ocurrido mientras venimos para aquí y no sé si es muy exacto, como tenemos oyentes muy ilustrados, pues dirán si es cierto o no. Pero sería algo así como, por ejemplo, si nosotros tenemos que describir el tamaño, la superficie, el alto, el ancho y el fondo que tiene, por ejemplo, o la altura que tiene una mesa, ¿qué es lo que hacemos? Vamos con un metro, nos ponemos encima de ella y empezamos a medir, calibrar todas esas características. Pero tenemos una segunda opción también para poder medirlo y es, por ejemplo, colocar un billete, vamos a suponer un billete de 20 euros, encima de la mesa y hacer una fotografía. Si nosotros hacemos esa fotografía, acabamos de convertir algo que teníamos en tres dimensiones, lo hemos pasado a dos dimensiones. Y a partir de la propia fotografía, sabiendo cuál es el tamaño que tiene en la realidad un billete de 20 euros, podemos medir el resto de características, ¿no? Mira, esto es un holograma que te está sonando en este momento directamente desde Estados Unidos. Desde la Super Bowl, Lady Gaga está cantando así. Que es en tres dimensiones. Que ya sí. Puede cantar, que son 10 millones de dólares lo que le pagan. Ahí va, mira cómo baja. Por 10 millones de dólares es capaz de hacer eso, ¿eh? Sí, sí, sí, bajar con unas cuerdecitas, ¿verdad? Sí, bueno, haciendo un poco la rana. $10 millones, Juanjo. Bueno, pues si hablaba de 20 euros, pues mira. Pues mira, claro. Entonces, si ponen los 10 millones de dólares encima de la mesa, ¿qué pasa? No, no pasaría nada, porque sería complicado, pero es lo que decía. Si tú tienes la imagen, ¿no?, dentro de, ya en ese soporte, en esa fotografía, y sabes un elemento de la fotografía cuánto mide, puedes correlacionar el resto, ¿no? Es como cuando tenemos un mapa y tenemos la escala en una esquina, ¿no? O cuando, por ejemplo, vemos fotografías de arqueología y siempre aparece una vara calibrada, que te permite averiguar cuál es el resto de tamaño, ¿no? Digamos, correlacionando, calculando las proporciones. Pues eso indicaría que hemos descrito la misma realidad de dos maneras distintas. La hemos descrito, en primer lugar, hemos solucionado el problema de saber cuáles eran las características de esa mesa en tres dimensiones, midiéndola directamente, pero también a partir de una fotografía obtenemos la misma información. ¿Qué es lo que hemos hecho con la fotografía? Quitar la realidad una dimensión. Bueno, pues esto es lo que han hecho estos investigadores, entre otros de la Universidad de Southampton, con el universo. Se han dado cuenta que para intentar afrontar ese gran problema que comentábamos, de intentar reconciliar un poco la teoría general de la relatividad con la física cuántica, y sobre todo ver cuál es el estado más primitivo del universo, porque hay un problema, sabemos cómo ha evolucionado el universo hasta una determinada cantidad infinitesimal de segundo en el origen del Big Bang, pero hay un punto en el que no podemos ir más allá, porque ya ahí, ya no, ya digo, falta esa conciliación, ¿no? Bueno, pues ellos lo que dicen es, si describimos el universo con una dimensión menos, entonces seríamos capaces de resolver parte de esos problemas, no todos. Por lo tanto, ellos lo que dicen es que no que el universo sea holográfico, pero sí que tratándolo de manera holográfica podemos avanzar un poco en el conocimiento de la física. Eso es lo que ha cubierto tantos titulares y no tiene nada que ver ni con que estemos en una especie de experimento, ni que nosotros seamos una recreación ahí pixelada o digital y vivamos en un universo que sea absolutamente cibernético o algo por el estilo. O sea, que si no puedes entender una realidad, te la inventas y de esa manera te haces comprensible lo incomprensible. Lo que haces es un poco lo que te decía. Tú, por ejemplo, imagínate que tú estás en Barcelona, ¿no? Y tú imagínate que yo te quiero regalar la mesa que te estaba comentando. Y tú quieres saber qué tamaño si tiene. Si te cabe. Claro, exactamente, si te cabe. Dices, pues mira, mándame la fotografía. Mándame con algo que tenga una referencia dentro de esa fotografía que yo sepa exactamente en la realidad cuánto mide y a partir de ahí, tomando ese segmento, por lo que te decía, una especie de billete, pues sabiendo el largo que tiene el billete, sé que luego cuántos billetes, digamos, cogen en esa mesa. Por lo tanto, puedo saber cuál es el tamaño real. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos cambiado una realidad en 3D a otra de 2D, pero la mesa sigue teniendo tres dimensiones. No sé si más o menos me he explicado. Sí, está clarísimo. Pues, es decir, no es que el universo sea holográfico, sino que lo describen holográficamente para poder afrontar determinados problemas. Es la diferencia. Bueno, pues en este universo holográfico, hace 100 años se hundió el Titanic. Y todavía no sabemos por qué. O hay cada vez diferentes hipótesis que nos tratan de explicar lo difícil que es todavía pensar en que un iceberg fue el culpable de aquello. Mira, podías haberlo enlazado estupendamente. ¿De dónde son los científicos? De Southampton, ¿no? Del mismo lugar en el que hace más de 100 años zarpó el Titanic, precisamente. Así que, pues efectivamente, tenemos que, brevemente, si os parece, nos remontamos a ese 12, entre el 12 y el 15 de abril del año 1912, cuando el que se supone que era, no se supone, era el barco más lujoso hasta entonces construido, 335 metros por 35 centímetros era el tamaño que tenía este barco. Tenía además 4 chimeneas, cosa que era verdaderamente sorprendente para aquella época, porque eso, bueno, de una forma u otra tranquilizaba a los pasajeros a la hora de pensar que esa travesía transatlántica se iba a llevar a buen puerto en un barco que además alcanzaba de 24 a 26 nudos. De hecho, por aquel entonces era muy habitual que una de esas chimeneas, una de esas cuatro, fuera postiza, fuera falsa, ¿no? Era la idea de crear en el pasajero precisamente esa seguridad. ¿No? Bueno, pues sabéis que estamos hablando de que la noche del 15 de abril de 1912 el Titanic supuestamente colisiona con un iceberg. Para que os hagáis una idea, si habéis visto la película de Leonardo DiCaprio, pues es prácticamente igual, es decir, el choque es imperceptible. Salvo los que estaban en la cubierta de primera clase tomándose unas copas, que observaron cómo el hielo se movía un poquitín en el interior de sus copas, pues poquito más, o sea, no hubo una gran colisión como en otras ocasiones se ha contado, especialmente a través del cine, y a partir de ahí comenzó la tragedia, ¿no? Se han barajado diferentes teorías, que ya hemos hablado de ellas en la tertulia, ¿no? Desde la posibilidad de que se produjese un atentado. Esto justificaría que, por ejemplo, en los departamentos estancos del Titanic había una enormísima cantidad de lingotes de oro y de plata que iban con los sellos del Banco de Inglaterra. Ahí había mucho interés porque a los 100 años prescribía el secreto, en este caso secreto sumarial casi, de el por qué trasladaba el Titanic esos lingotes de oro y de plata. Había muchas teorías al respecto. Había quien pensaba que no era ni más ni menos que para pagar material bélico, puesto que estábamos en una... Josep, ¿qué ruido más raro has hecho? ¿Yo? Sí, no, como no. Si se hundiera el Titanic. No, como si te echaras un pedo, básicamente. Es una bocina. Pues a ver si habéis sido vosotros. Eran burbujas en el agua, pero vamos. El universo se expande, ya sabéis. Sí, sí, está claro. Bueno, pues eso, que estaba con el momento en el que... ¿Pero era un gas noble o no? Estaba en el momento. ¿Tenía vida o no? En el que se baraja la idea de que pudiera tratarse de un atentado. Pero no le cortéis el rollo, Lorenzo. Sigue. No os preocupéis, si yo sigo, ¿eh? Hay que decir que está explicando toda la noticia sin una sola nota. Yo estoy fascinado. Todas las fechas, todos los nombres, se los sabe de memoria. Claro. De las poquitas cosas que me sé. Bueno, pues eso, ¿no? Que estamos hablando de que se barajaba la teoría del atentado. Incluso sabéis que en los años 80, cuando por fin se llega al lugar donde está ubicado el Titanic, que todavía hoy permanece en secreto, salvo su descubridor, prácticamente nadie más conoce las coordenadas porque se ha pretendido respetar precisamente lo que hay ahí debajo, que no deja de ser ya pues prácticamente un mausoleo a la mayor catástrofe marítima del siglo XX, ¿no? Bueno, pues en ese momento, cuando bajan los ROV, que eran esos batiscafos a esos casi 4.000 metros de profundidad, advierten que justo debajo de la línea de flotación hay una serie de orificios aproximadamente de un metro a un metro y medio de diámetro. La sensación que da es que es como si de repente del interior se hubiera producido una gran detonación que hubiera doblado literalmente esos hierros, provocando la entrada, pues se decía, de hasta 40 toneladas de agua por minuto, lo que provocó que el barco se hundiese en apenas dos horas y media. Bueno, pues eso fue lo que facilitó la idea de que en el interior del Titanic, sabiéndose que trasladaba esos lingotes de oro y plata para pagar material bélico, estamos prácticamente a las puertas de una Primera Guerra Mundial, pues se barajaba la idea de que hubiera sido un atentado desde el interior para evitar que el barco llegara allí. Bueno, pues estas son las diferentes teorías. Evidentemente está también el iceberg. El iceberg existió y que, bueno, pues que pudo hacer que el Titanic se hundiese. Y ahora surge otra teoría que además está tremendamente bien argumentada y que además viene a raíz del centenario, precisamente, digamos que parte del centenario del hundimiento del Titanic. Bueno, pues estamos hablando, como os digo, de nuevas informaciones, ya que han aparecido unas fotos inéditas que parecen demostrar que antes de zarpar el barco, precisamente del puerto de Southampton, el casco del buque ya estaba mal, es decir, ya había sufrido algún tipo de problema, porque aparentemente en esas fotografías el casco aparece deformado. Bueno, pues el que puesto la nueva teoría sobre la mesa es un periodista llamado Sina Moloney, que ha revelado unas fotos que hasta este momento se encontraban... ¿Por qué te ríes, Manuel? Por el Moloney. Se parece a Lori Money. Me parece una teoría muy Moloney. Nos ha gustado el Molonique. Mira que me pongo yo dramático, pero no hay forma con vosotros. Bueno, pues parece ser que esas fotografías estaban olvidadas desde hace un siglo, ¿no? Y bueno, pues según él, demostrarían que el Titanic sufrió un incendio antes de zarpar, pues que a la postre resultó ser fatal. Es decir, prácticamente 3-4 días después de haber sido casi bautizado, ¿no? Porque era el viaje inaugural, como sabéis. Bueno, pues según Moloni, el transatlántico comenzó su viaje inaugural con serios daños en la estructura. La cuestión es que si fue así y se sabía por qué zarparon, ¿no? De hecho, se baraja la idea de que todo se correspondiese a lo que realmente pretendía. ¿Y el objetivo real del Titanic cuál podía ser? Bueno, pues os cuento otra historia que seguramente ya conoceréis sobradamente. Por aquel entonces había un galardón que era conocido como el Gallardete Azul. El Gallardete Azul no lo había conseguido absolutamente nadie. Se trataba de cubrir la travesía del Reino Unido hasta Nueva York en 7 días. No había barco que humanamente, inteligentemente, Bruno, y además en agua, en este caso, el agua era necesaria. Pues, hombre, para un barco. Para un barco era fundamental. Bueno, pues que consiguiese hacer esa travesía en 7 días. Aunque sea gallardón, Perdón, bueno, pues, aunque sea muy hongo. Bueno, pues eran fundamentales de 24 a 26 nudos de desarrollo prácticamente durante toda la travesía. Y eso se supone que solo podía hacerlo el Titanic. Por lo tanto, se supone que si realmente tenía dañada la estructura y zarparon era porque la intención de la White Star Line, que era la naviera constructora del Titanic, pues querían conseguir este galardón, ¿no? Bueno, pues sea como fuere, lo cierto es que 4 días después, algo más de 1.500 personas se fueron a más de 4.000 metros de profundidad en las gélidas aguas de Terranova. Todos hemos visto esas imágenes en el cine, muertos prácticamente por hipotermia. Yo no sé si tuvisteis la oportunidad de asistir a la exposición que, entre otros lugares, hubo en Madrid. Fantástica, porque aparte de que realmente estabas paseando por el interior del Titanic, que estaba reconstruido maravillosamente bien, había un momento que era tremendo, ¿no? Y es que tenías un iceberg, un trozo de hielo gigante, y lo que te decían era que hicieras la prueba de colocar tu mano sobre el frío hielo, a ver cuánto aguantabas. Bueno, te puedo decir que 15 segundos, 20 segundos, y ya no había Dios que tuviera la mano puesta, porque realmente la sensación que te daba es que se quemaba literalmente la mano, ¿no? Bueno, pues imaginemos en esas frías aguas de Terranova lo que fue aguantar algunos cuerpos. Algunas personas llegaron a aguantar hasta 2, 3, 4 minutos. Hubo los más fornidos que llegaron hasta los 10 minutos, pero prácticamente la gran mayoría murieron congelados, ¿no? Bueno, pues lo que sí es conocido, esto sí es parte de la historia, es que en uno de los depósitos de carbón se produjo un incendio, pero no sabemos hasta qué punto pudo ser el causante de los daños que mostraba ya el casco del barco antes de zarpar de Southampton. Bueno, pues estos daños vendrían en esta fotografía, en la que aparece una marca en el estribor del barco de la White Star, que se encontraría muy cerca del depósito de carbón en el que se produjo el incendio. Por lo tanto, vemos que ambas historias, una desconocida, porque realmente muy poca gente sabía que se produjo ese incendio, que fue real, pues vemos que van cuadrando, ¿no? Por un lado la fotografía con la deformación en el casco del barco, en el estribor, por otro lado ese incendio que se produce. De hecho, el amigo de Manuel, Sean Moloney, pues ha declarado a la CNN que la anomalía se aprecia exactamente en el lugar en donde golpeó el iceberg, con lo cual tenemos ya la tercera clave. Por un lado el incendio, por otro lado la deformación del casco. En último lugar, es justo donde Dios parece poner ese dedo, ¿no? Ni Dios mismo podría hundir este barco, pues Dios coloca ese dedo en el lugar donde no debía de ponerlo, en el único sitio donde estaba la estructura, pues con una falla, ¿no? Y sin embargo, pues mira, pues provocó que se fuera a pique. Bueno, pues estas fotos hay que decir que además se sabe quién las hizo, fueron realizadas por John Westbeck Kimster en el año 1912, poco antes de que el Titanic saliese de los astilleros en los que fue construido, los astilleros de Harlan & Wolff. Y bueno, pues rumbo al destino, ¿no? Como es lógico, ya han salido los miembros de la Sociedad Británica del Titanic con su secretario David Hill a la cabeza para asegurar, lo han asegurado en una entrevista a The Times, porque para que os hagáis una idea, esta noticia evidentemente en el Reino Unido especialmente está dando mucho de sí. Bueno, pues en el The Times ha asegurado que ciertamente hubo un incendio, cito textualmente. Ahora, que fuera algo determinante, según la opinión de David Hill, es su opinión personal, es que no influyó en el hundimiento final. Bueno, hay que decir que en cuanto a la procedencia de estas fotos, únicamente ha trascendido, y ahí nos vamos al centenario, que se encontraban en el interior de un álbum que se subastó en Inglaterra en el año 2012, coincidiendo con el centenario del naufragio. Pues eso, ¿no? El naufragio más célebre de todos los tiempos. Esto paralelamente ha ido también, pues eso, ¿no? A esta teoría científica que avala que realmente el hundimiento del Titanic pudo venir a raíz de los remaches que unían las diferentes placas de acero que poseía el barco, se dijo que realmente no eran de acero, sino que eran de hierro, lo que pudo provocar que a una muy baja temperatura acabaran quebrando y finalmente se rompieran. Como veis, da para todo. Es decir, esto es una historia de auténtica película y que no deja de y no va a dejar de generar pues teorías, historias paralelas. En definitiva, yo creo que nunca se va a saber realmente qué fue lo que ocurrió aquella noche del 15 de abril del año 1912. Yo tengo una nueva teoría. A ver si en el Titanic iba un antepasado de Trump y ya la remató del todo. Bueno, dicen que iba una momia, pero hay que decir que es una leyenda urbana. Hablando de momias, acaba de salir en la Super Bowl, está en el descanso, el expresidente de los Estados Unidos, George Bush. George Bush padre, o sea, George Bush padre, el que fue presidente después de Reagan, fue, ¿no? Después no, de Clinton, Reagan. De Clinton, ¿no? No, no, no, no, no, Clinton, no. Padre, padre, padre. Clinton, padre, Clinton, sí, sí, sí, entre el 88 y el 92. Sí, presidente, George Bush padre. Que fue jefe de la CIA. Sí, que de hecho no tiempo, estuvo el otro día en la jura del actual presidente porque se encontraba en el hospital, estaba malo. Sí, hombre, ya tiene una edad, evidentemente. O dos. Bueno, pero ahí está Jimmy Carter, cuidado, Sí, sí, sí. Pero sí que tiene varias edades. Yo creo que es mayor George Bush, ¿sí? Creo, que Jimmy Carter. Ojo, no lo sé, porque cuando estaba Jimmy Carter, incluso antes, George Bush, padre, ya tenía cargos importantes en el poder en Estados Unidos, Ya fue una persona que había estado y que había ascendido de la CIA, subdirector, director de la CIA. Fíjate que yo con Jimmy Carter, cada vez que lo ves en una toma de presidencial, llego a pensar que es un poco como el Cid Campeador, ¿sabes? Tiene ahí colocado, bueno, pues... Yo no sé si Jimmy Carter o George Bush inventaron esto y quisieron fotografiar el pensamiento. Para eso les hacía falta tenerlo. Pero lo podían conseguir, ¿verdad, Josep? Bueno, al menos eso es lo que sostiene, o sostenía, mejor dicho, porque ya no está entre los vivos, a pesar de que bebía agua este hombre que se llama Louis Darguet, que es un militar francés. Te voy a encorrer, Josep. Que realizó una serie de experimentos y que creía haber descubierto un fenómeno, vamos, podemos calificarlo de impresionante. Y es que en una carta que dirigió a principios del siglo XIX, en 1904, a la Academia Francesa de Ciencias, aseguraba haber desarrollado un método para revelar los pensamientos y los sueños de una persona en una placa fotográfica. Bueno, y esto me ha llamado la atención. He querido investigar acerca de este Louis Darguet, un militar, pero también fotógrafo, y que además, y esto hay que ponerlo en solfa, no es un Ted Serious, no es un personaje... ¿Quién es Ted Serious? Para Ted que Serious, la gente conozca un poquito este es entorno, verdad, que porque, es el personaje digital más conocido dentro de este mundillo, precisamente por esto, por la psicofotografía, que es el nombre. Efectivamente, en la década de los... También aparecen los papeles de la CIA. Sí, sí, sí. También, sí, en la década de los 60, este Ted Serious, que además se pillaba unas cogorzas inhumanas para impresionar los rollos fotográficos. Estamos hablando de emulsiones. Lo de la psicofotografía con lo digital ha muerto y por lo tanto tendríamos que saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero en la década de los 60, como digo, este Ted Serious se hizo famoso porque colocaba en su mano, mediante un pequeño dispositivo al que denominaba Gizmo, lo colocaba en la frente de la persona a la que quería leer el pensamiento o en la suya propia, y cuando después revelaban los carretes, pues salían imágenes muy borrosas, pero identificables de lugares, de personas, que sospechosamente coincidían con fotografías ya efectuadas, tan reales que levantaron la sospecha, entre otros, del gran James Randi, ese escéptico que ha ido desenmascarando a unos y a otros y sigue ahí con una oferta de $1,000,000 a quien logre demostrar que los fenómenos paranormales son ciertos, y aseguró pues que todo era un truco. Pero en el caso de Darguet no es así. él pretendía llevar a cabo una experimentación científica y tan convencido estaba de que aquello debía de tener una explicación que se puso a experimentar, incluso con su propia mujer, a la que había pedido que se tumbara a descansar a oscuras mientras él sostenía una placa fotográfica sobre la frente durante varios minutos. Y tenía que tener gracia, porque estamos hablando de 1904. Las emulsiones eran tremendamente, vamos, el asa era un 10 o un 15 o un 25 a lo sumo, con lo cual tenía que aguantar varios minutos para que generara una emulsión. El caso es que cuando él revela esas primeras fotografías, a una de ellas la denomina la fotografía de un sueño, el águila, se queda tan impresionado que escribe a la academia buscando ayuda, recursos e interés por esta historia. Y, llegó a escribir en 1911 que cuando el alma humana produce un pensamiento envía vibraciones a través del cerebro y el fósforo que contiene empieza a irradiar y los rayos son proyectados hacia afuera. Eso es lo que él creía, un poco siguiendo la estela de las noticias de aquel momento que hablaban, por ejemplo, de los rayos X. ¿Os acordáis de William Conrad Röntgen, quien en 1895, de una forma casual, se dio cuenta de que la radiación podía atravesar objetos sólidos y que le permitía fotografiar huesos de la mano de una mujer, de un hombre? Bueno, lo hizo con su propia mujer también, para entrar a la historia con los rayos X, ¿no? Darguet siguió poniendo placas en las frentes de muchos individuos, no solamente de su esposa, y siguió revelando fantásticas imágenes de pensamientos. Yo os sugiero que pongáis su nombre en internet y vais a quedar fascinados. En ellos, por ejemplo, hay una fotografía de una supuesta botella, un bastón e incluso una imagen de los planetas y las estrellas. Es muy curioso porque cuando el Darguet le preguntó a su mujer si él ya estaba soñando con un águila, ella ni dijo ni sí ni no, sino más bien todo lo contrario. Y sin embargo, dio por cierto que había estado soñando con un águila. Hoy sabemos que no era así. Es más, sabemos que no era un fraude, sino que no encontró una explicación, que esta explicación ha sido encontrada mucho tiempo después a las imágenes que obtenía este hombre mediante este dispositivo que él llegó a crear. Y es que las sales que utilizaban para el revelado eran tan sensibles que, por ejemplo, cuando él fotografiaba a los muertos no obtenía nada. Y entonces decía, evidentemente un muerto no puede tener pensamiento, no puede ser un ser pensante y por lo tanto no puede impresionar las películas sensibles. En lo que en realidad la clave encerraba el cadáver era la temperatura. Al parecer la temperatura de la frente de una persona hacía que los líquidos, las sales que eran utilizadas para, en este caso, impresionar las películas, generaran imágenes que después podían ser interpretadas prácticamente como una pareidolia. Pero es muy curioso cómo a lo largo de los años estas teorías fueron investigadas hasta no hace tanto, insisto, en 1960 el TED Serious vino a poner en solfa que el tema del psicopensamiento podía ser real, y también podríamos englobar dentro de esta categoría de fotografía psíquica lo que algunos han denominado la fotografía de Laura, y no me refiero a las Kirlian que tienen. La figura de Louis Darguet, el hombre que quiso fotografiar los pensamientos con su mente. Qué personaje fascinante, ¿eh? Que esto existe. Ahora nos va a contar Juanjo una cosa que no es parecida, pero también es una demostración de que junto a la mente puede existir algo. Lo que hizo la NASA en un tiempo relativamente reciente, perdón, la CIA, un tiempo relativamente reciente, en 1990, con la visión remota, es una cosa interesantísima y que se ha encontrado en esos documentos que llevas toda la semana repasando. Sí, bueno, es enlaza porque es un poco lo mismo, ¿no? Lo que se hicieron fue una serie de experimentos de visión remota, que los hemos comentado muchas veces. Durante 25 años la CIA estuvo tratando de ver si era posible alguna forma de captar información a distancia. Para eso estuvo experimentando con una serie de dotados. Y lo que, bueno, a mí me gustaría hacer es leeros una descripción de un experimento que se hizo con lo que ellos denominaban psicoenergía. Esto se hizo el 7 de junio de 1990, como decías tú, Bruno. La sesión duró 5 horas, se supuso redactar 22 páginas de información y me gustaría saber si a vosotros se os ocurre cuál es el hecho histórico que estaría detrás de la percepción que tuvo este vidente remoto. Yo os digo lo que él iba viendo y se supone que hay un estímulo que provoca esta percepción. Y está, como digo, sujeto a un acontecimiento histórico importante porque salió en la prensa de la época. Lo que dice este informe es que el sujeto, literalmente, ve que el objetivo es una actividad o suceso. No es un objeto, sino que entiende que es un acontecimiento. Hay una forma cilíndrica que es clara y transparente. Hay algo dentro de ella que parece estar moviéndose atrás y hacia adelante, fuera en un extremo. Las cosas en su interior son ligeras, suaves, fibrosas, aire, y se está moviendo hacia abajo, haciendo un zumbido. Se está acelerando a medida que baja y sale. Me provoca ganas de vomitar. Esto es lo que el vidente, el supuesto vidente, dice y deja escrito respecto a ese acontecimiento, claro, del que nos escucha. Son 5 horas, ¿no? Y lo que hace el informe es extraer una especie de resumen de todo lo que son afirmaciones sueltas que él va teniendo a través de esta sesión, que ahora tiene una segunda fase, digamos, que es más intensa, ¿no? Y un poco más específica. Porque aquí ya va concretando un poco más la visión. Ahora dice, la forma cilíndrica parece estar en el fondo de algo, en una posición horizontal. Podría estar en el fondo de una caja cuadrada. Hay una bomba en la caja y explota. Me hace pensar en una bomba explotando a una persona. Puedo ver rojo, fuego y llamas. El exterior de la caja parece tener líneas diagonales que van de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y finalmente, ya termina la última percepción, diciendo, aquí ya incluso la intensidad aumenta y casi como que somatiza bastante la experiencia que está visualizando. Dice, algo del objetivo hace que mi nariz se queme, mis ojos lloren, me asfixie y consigue hacerme sentir lo bastante mareado como para vomitar. Pienso en algo como gas. También me hace pensar en un coche y en un accidente de coche. Y ahí termina el resumen con la información. Ya digo, esto lo hace en el 7 de junio de 1990... Dura 5 horas, un informe de 22 páginas y alude a un acontecimiento que sucedió pues unos poquitos años antes. ¿Cuál fue? Pues fue el atentado aéreo de Lockerbie. ¿Qué? ¿Cómo fue? Ahora pues, que la gente compare un poquito lo que pasó, lo que describió el vidente y lo que ocurrió en realidad. Pues fue un avión de la Pan Am, un avión que estalló en el aire, producto de un atentado terrorista, que luego además no está muy clara cuál es la autoría, porque en un primer momento se especuló, y bueno, y de hecho hubo un condenado con que había sido una acción de un comando secreto, por decirlo así, libio, pero luego también hubo hace no demasiado, hace un par de años, un documental de Al Jazeera, donde se cogieron los testimonios de un ex agente iraní, que dice que fue el gobierno iraní el que había hecho el atentado, en venganza de un accidente, bueno, accidente. Que esa es un poco la versión oficial, que ha triunfado finalmente. No sé si es la realidad o no, pero digamos que es lo comúnmente aceptado, ¿no? Sí, bueno, el condenado fue el libio, si no recuerdo mal. Ay, perdona, el libio. El libio fue el condenado, perdón. Y esto ya digo que es reciente, es de, creo que del año 14, del 2014, una cosa así, ¿no? Y entonces ahí lo que dicen es que, bueno, por lo menos está bastante bien hilado en el sentido de que hubo un derribo accidental, supuestamente, bueno, evidentemente de una línea aérea iraní por un barco norteamericano, y en venganza el gobierno iraní también trató de cometer un atentado, además que tuviera más o menos el mismo número de víctimas aproximadamente. Creo que en el otro caso eran 290 las víctimas en el avión este iraní, derribado accidentalmente, y en este caso fallecieron 259 pasajeros, incluida la tripulación, y hubo también 11 víctimas en tierra cuando cayeron los restos, porque impactaron sobre un núcleo de población, sobre Lockerbie, sobre que estaba también habitado, ¿no? Que, por cierto, he dicho Irán, no. Oficialmente, la versión oficial, que no está escrita, pero podemos interpretar como la mayoritaria, atribuye el hecho no a Irán como culpable, sino a Libia. La Libia de Gaddafi, que se supone que era venganza por los bombardeos que entonces estaban haciéndose pues en Trípoli, en diferentes ciudades de Libia. Como digo, esta última versión es la que salió en ese documental de Al Jazeera, con las confesiones de este agente, que además creo que vivía en Alemania y estaba dentro de un programa de protección de testigos. Entonces, bueno, hay que dar eso un poco, esas dos versiones, pero lo firme, digamos, desde el punto de vista así judicial, la versión oficial era la de Libia. Pero bueno, quedándonos con el tema, lo interesante aquí es que durante estos 25 años de investigación, que el proceso del famoso proyecto Stargate, que tuvo también otra serie de denominaciones muy diferentes, es muy interesante porque, claro, estos sujetos, pues de los más conocidos es, por ejemplo, Ingo Swann, Uri Geller también parece que estuvo investigado por el Instituto de Stanford, aunque luego no se sabe hasta qué punto la CIA se interesó por los resultados o no, o siguió colaborando con él. Él dice que sí, que colaboraron la CIA muchísimo más, pero lo cierto es que en la documentación, por lo menos que ahora está en disposición en Internet, no aparece más que un informe muy concreto que se conocía, porque parte de los resultados ya fueron comentados incluso en Nature por los investigadores y por los que cada sesión me parece que cobraba como $100 o una cosa así, por cada 8 días que estuvo dentro del Instituto Stanford siendo investigado, y bueno, él no lo hizo tampoco altruistamente, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante es que, ya digo, hay muchos tipos de ensayos. Suelen entrenar la visión remota, por ejemplo, con lugares muy evocadores, por ejemplo, haciendo que viajen con su mente a lugares como Stonehenge, como las pistas de Nazca, como la Gran Pirámide, pero también en otras ocasiones evidentemente se buscan objetivos mucho más estratégicos, como puede ser una central nuclear. También, por ejemplo, salen las pruebas el Skylab, también busca que traten de obtener información a distancia de lo que es el laboratorio espacial. Y en este caso, por ejemplo, algo tan concreto que había ocurrido 2 años antes, en 1988, como este atentado, y lo que le pedían era... se había publicado en prensa, dentro de lo que eran los restos recuperados, se había obtenido donde se pensaba que estaba la bomba, ¿no? Una especie de contenedor de equipaje. Se supone que la bomba estaba dentro, creo que de una especie de radiocassette o algo por el estilo. Y lo que se le pedía al vidente remoto era que obtuviera mayor información a partir un poco de esa fotografía. La fotografía no la veía, aquí se hacían los experimentos, según pone la documentación, en doble ciego, pero sí que esa fotografía la tenían los investigadores. Entonces, toda esta descripción se supone que el sujeto no sabe absolutamente nada, pero hombre, realmente es una descripción bastante impactante porque es, yo creo que bastante cercana a los hechos, ¿no? Yo creo que también es insuficiente para los intereses de la CIA, porque claro... Sí, pero bueno, es significativa, ¿no? Es significativa, pero por eso también el programa no llegó a nada, ¿no? Porque tampoco para lo que son la precisión que exigen los operativos de la CIA, este tipo de información, sea por azar o sea realmente que tenga algo significativo, algo consistente debajo, no resulta muy eficaz, ¿no? Científicamente sí es interesante, no sé si a nivel de estrategia de defensa puede ser del todo práctico, pero sí que es bastante similar, ¿verdad, Manuel?, a esto que nos vas a contar ahora sobre un crimen resuelto también por, bueno, pues algo puede decirse similar a los poderes psíquicos o no sé, ¿no? Bueno, no sé si es similar, porque necesitamos que tenga un poco más de recorrido este caso que se ha dado en Argentina, pero sí, déjame decir, yo también he estado esta semana revisando los informes de la CIA y creo que todos hemos cometido un error al no mencionar. Yo la semana pasada mencionaba investigadores que habían consultado los archivos originales, como Frattini, por ejemplo, ¿no? Pero esta semana, viendo documentos de OVNIs, hay muchísima información sobre el tema OVNI, yo constantemente estaba sintiendo familiaridad. Decía, pues si esto ya lo he leído, a mí esto ya me es familiar, esto me suena, y estuve toda la semana dándole vueltas dónde demonios había leído yo esos expedientes que ahora se han desclasificado, y al final recordé, y no, ninguno lo hemos mencionado, y me parece una falta de respeto... Bueno, los libros de Faber-Kaiser sobre el tema, claro. En 1980, Andreas Faber-Kaiser publicó una trilogía llamada OVNIs, el archivo de la CIA, documentos y memorándums, OVNIs, el archivo de la CIA, informes de avistamientos, y OVNIs, archivos americanos, documentos militares y de inteligencia, donde cualquiera de los oyentes que no hable inglés, pues va a poder encontrarse con esos documentos ya traducidos al español y ya por lo menos los que existían en ese informe hasta los años 80. Una cosa, porque ahora que hablas de los OVNIs, yo estoy mirando la documentación esta semana también y me he encontrado con una cuestión que, bueno, se lo comentaba Bruno antes también, bueno, Silvia también, que es, hay una serie de avistamientos en, no recuerdo ahora la fecha, es a finales de los 60, en el Himalaya, en diferentes lugares del norte de la India, de Bután, de Nepal, y me encuentro una nota que es espectacular, es espectacular porque no dice más. Entonces podemos especular todo lo que queramos. Habla de un avistamiento de un objeto que deja una especie de ráfaga en el aire y finalmente se desintegra. Y literalmente dice el informe. Encontramos los restos de un objeto metálico de no sé cuántos pies de alto por no sé cuántos pies de diámetro en un cráter, en una zona de Nepal. Dice, los mismos, similares los restos a otros que hemos encontrado en otras dos localidades de la India. Ahí acaba el informe. Lo deja por todo lo alto. Ahí te quedas. Nada más y nada menos. O sea, que hablamos menos, mucho de Roswell y tal, sí, pero sí, sí. Mira tú por dónde, en este documento, en el Himalaya, que evidentemente no es... ahí hay una oleada de avistamientos, hay como 6 o 7 avistamientos entre febrero y marzo, y de pronto nos encontramos con esta nota que da juego a todo lo que... Y luego, sí, por supuesto, debajo un rectángulo de estos tan maravillosos, censurado todo lo demás, que se supone que puede ser chatarra espacial, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero no aclara más el informe. A mí lo más escalofriante que he encontrado esta semana, que de verdad me parece un tema tremendo, utilizando en el motor de búsqueda palabras como vampiros, en homenaje a ti, Lorenzo, zombies, vudú, etcétera, aparece un montón de información relacionada con operaciones psicológicas, con cómo convertir el miedo y las supersticiones en un arma militar. Bueno. Y hay operaciones en la guerra de Corea, en la guerra del Vietnam, espeluznantes. El uso del miedo, de la cultura vudú, de los zombies en Haití, o sea, cosas... No, acuérdate aquí, comentamos cómo se utilizaron el tema de las misas negras en Belfast. Con el IRA, para dejar vaciar la noche de determinados lugares de católicos, así que pudiera el ejército estar por allí sin ningún problema, sin que hubiera curiosos, ¿no? Pues la historia que vamos a presentar hoy, que es muy reciente, podría perfectamente ocupar uno de esos expedientes X de la ficción o estos expedientes de la CIA reales, porque presenta una paradoja, aunque esto lo podemos enfocar desde dos lecturas, desde una más paranormal, también lo podemos enfocar desde un punto de vista exclusivamente jurídico, y desde ese punto de vista resulta todavía más sorprendente. Imaginaros que de repente irrumpe en vuestra casa la Policía Nacional o la Guardia Civil, pega una patada en la puerta y entra con una orden de registro que está firmada por un juez Garzón o un juez Marlaska o un juez Bermúdez, un juez, el que sea, ¿juez Alaya?, que autoriza el registro de vuestro domicilio, que la invasión de vuestra intimidad, que registren vuestro ordenador, vuestras pertenencias, y cuando preguntáis, pero bueno, ¿pero esto por qué? ¿A cuenta de qué? Pues que os respondan, no, es que le ha dado un soplo Rapel, o Aramis Fuster, o la bruja Lola, que ha tenido una visión y que tú eres culpable. Pues esto es lo que ha ocurrido. Esta es la lectura desde el punto de vista judicial. Un juez ha autorizado una serie de detenciones, unos registros, las detenciones vinieron después, por una visión absolutamente espectacular. Aunque los titulares, evidentemente, primero la noticia apareció en la prensa local, luego se ha ido replicando en toda la prensa nacional argentina, y la verdad es que tiene toda la apariencia de que este caso va a tener recorrido. La historia empieza... Perdona que te interrumpa. Se supone que esa visión, aparte de que esa persona dice lo que ha visto, tendría que tener algún soporte para darle credibilidad. Verás tú la visión. La visión es escalofriante. Es de estos casos que le gusta mucho a Lorenzo. La historia empieza con un caso típico. El pasado día 18, un cadáver se encuentra en la cuneta, en una carretera de la población de Misiones. Se trata de un varón de raza blanca, de unos 20 años, con un impacto de bala del calibre 22 en la cara, que ha sido mortal de necesidad. A pesar de que el calibre 22 es un calibre muy pequeñito, no suele salir del cráneo, no suele ser una herida con entrada y salida, y de hecho ha sido utilizado, por ejemplo, por ETA en muchas ocasiones, ¿no? El caso de Miguel Ángel Blanco, por ejemplo. Entonces, un cadáver aparece ahí. La policía metropolitana comienza las pesquisas, identifica al joven, un muchacho de 20 años llamado Diego Anger, y llegan a la conclusión de que se trata, como en tantísimas ocasiones, tantos precedentes, de un crimen relacionado con las drogas, y detienen a un individuo de 50 años como sospechoso de ese homicidio. A partir de ahí, después de una vez realizada la autopsia, el juez que lleva el caso, que es el juez Gerardo Casco, autoriza ya a la familia el enterramiento y el previo velatorio del cadáver para los allegados, las familias y demás. Así que nos encontramos unas horas después con el cadáver de este joven, Diego Anger, expuesto en el domicilio familiar, en el velatorio, al que van acudiendo distintos familiares y amigos de la víctima, entre ellos una joven, cuyo nombre no ha trascendido afortunadamente, de 14 años, una niña, que acude al velatorio con su hermano, porque conocía a la víctima. En un momento de la noche, esta joven va al cuarto de baño y sale del cuarto de baño con un ataque de angustia, de pánico, que hace que su hermano la conduzca inmediatamente al servicio de urgencias de un hospital de la zona, donde ella ingresa en un estado de ansiedad muy, muy notable, ¿no? Y lo que cuenta es lo suficientemente convincente para que los médicos pongan esta información en conocimiento de la policía, para que la joven tenga que repetir esa declaración en sede policial primero y en sede judicial después. Y lo que ella cuenta es que cuando ella se aparta del resto de la gente que está en el velatorio y se va al cuarto de baño, se le aparece el fantasma, el espectro de Daniel Anger, que le dice que la persona que han detenido no es el culpable de su asesinato y que los culpables son el padre de una menor a la que él frecuentaba y varios amigos del padre, y describe cómo se había cometido ese asesinato. Bueno, lo alucinante de la historia, más alucinante todavía, es que el juez ve lo suficientemente convincente y con suficiente verosimilitud el relato de esta joven como para ordenar un registro en la casa del supuesto autor del crimen, donde se encuentran unas ropas manchadas de sangre y se procede a la detención de todos los supuestos implicados, ¿no? Os podéis imaginar, en cuanto esto sale en la prensa local, comienza a extenderse por toda la prensa nacional. Y el siguiente paso, ahora la investigación está en curso, lo que están buscando en estos momentos la policía es el arma del crimen, el arma de ese calibre 22 con el que se cometió el asesinato, que todavía no ha aparecido, pero ya empiezan a llegar a los medios de comunicación de la localidad y a la comisaría de policía requerimientos de familias de desaparecidos y de víctimas de otros crímenes para pedir la ayuda de esta joven vidente, pues de una nueva... Que no es un caso único, ha existido siempre la utilización de este tipo de personajes, voluntario o involuntariamente, en su misión en este caso es más, repetirlo, no es una trabajadora, digamos, de la policía, ni a sueldo ni ocasional con 14 de consulta. Añitos, no. Claro, o sea, que sería la primera vez, sería fortuito a lo mejor. Es fortuito, a eso me refiero, pero la policía de los Estados Unidos y de otros países han utilizado personajes con supuestas capacidades en más de una ocasión para resolver crímenes. Sí, hasta un nivel de verdad muy sorprendente. Yo recuerdo en su día cuando conocí a Edward, al fundador ese del término asesino en serie, que nunca recuerdo el nombre, ya lo recordaré. Él estaba tan convencido de las posibilidades que tenía el uso de lo paranormal en la investigación, que en Cuántico, en la sede del FBI, se suelen realizar unos cursos, se suelen llevar a especialistas en distintas materias, pues a un entomólogo para hablar de entomología forense, a un experto en balística para hablar de impactos de bala. Bueno, pues se llegó a invitar a una conocida vidente norteamericana a impartir conferencias a los agentes, a la élite de los agentes del FBI, para estudiar la posibilidad de usar el sí en la investigación criminal. Lorenzo Fernández, antes hemos estado hablando de ovnis. No es exactamente ese fenómeno, pero... Robert Ressler. Similar. Ya me acuerdo, exacto. De Robert Ressler. El inventor de los... Por cierto, mira, hablando de la puntualización que decías de Bush y Carter. Bush y Carter, que por cierto... De 1924, los dos... Los dos del mismo año y un poquito mayor incluso Carter. 4 meses. Bueno, de octubre es uno y el otro de junio. Claro. Del 22. Madre mía, ¿cuántos años? Del 24, sí, 1924 sí. Los dos. Sigue siendo muchos. Quizá algún día se conviertan en la luz de San Antonio. Hombre, no lo sé yo cómo se lo van a tomar en las urdes. Bueno, pues sí, la verdad es que... Con susto. No, mira, esto es uno de esos reportajes que este mes ofrecemos en Enigmas y que a mí me llena de orgullo y satisfacción poder publicar este tipo de reportajes porque te lleva a la parte más romántica de estas temáticas, ¿no? Sobre todo cuando tienes una fantástica reportera como es Lourdes Gómez, que se ha desplazado hasta... hasta este lugar del norte de Cáceres y, bueno, pues a rescatar los testimonios que se están produciendo prácticamente, no te voy a decir que día tras día, pero sí seguramente mes tras mes, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno verdaderamente particular que además acontece en una tierra que, como sabéis sobradamente, es también tremendamente particular, ¿no? Porque cuando hablamos de luces populares, hablamos de lo que allí denominan banastros voladores, brujas, etcétera, quizás pocas tierras tenemos tan mágicas en nuestro país y con tanta tradición, además, dentro de lo que es este tipo de fenómenos misteriosos como las propias urdes, ¿no? Bueno, pues podríamos hablar, extendernos muchísimo, pero no hay tiempo, de grandes casos como el de Nicolás Sánchez Martín, que también se encontró con una luz extraña cuando iba con su caballo muy cerca del pantano de Gabriel y Galán. Aseguró que esa luz que estaba en mitad del pantano, que era como una escoba de palma, era estrecha por arriba y ancha por abajo, se abalanzó sobre la caballería. Y a partir de ese día, prácticamente, si la denominación que le llegó años después fue la del primer mártir del misterio, el mártir de Cambroncino, es porque muy poquito tiempo después acabó falleciendo. También otro Nicolás Sánchez, ¿no? Otra persona que en la curva de Arrolobos, muy cerca de Vegas de Coria, un pueblo que prácticamente estaría en el corazón de Urdes, se encontraba con lo que denominaban las pantallas, una especie de criaturas bastante altas, vestidas completamente de negro, como si fueran una especie de hombres rana, de buzos, y que les esperaban, ¿no? En esta curva, pues provocando gran susto. Bueno, pues si hay un fenómeno verdaderamente luminoso, nunca mejor dicho, en Urdes, es precisamente el de la luz de San Antonio. Evidentemente tenemos que irnos a verano, que es cuando principalmente se ve, pero bueno, es un fenómeno que a lo largo del año se replica y son muchos los testigos que aseguran haberla visto, ¿no? San Antonio para las Urdes sería una especie de... sería como el santo patrón, ¿no? De toda esta región del norte de Cáceres. Por eso es bastante peculiar que justo a partir del día en el que se conmemora este santo, pues sean muchos los testigos que, como por ejemplo, José Luis Iglesias Crespo es uno de los testigos a los que ha entrevistado Lourdes, es uno de los últimos precisamente que ha observado esa luz de San Antonio. Dice textualmente en este reportaje que era como la iluminación de un helicóptero. Ojo, estamos hablando de una luz verdaderamente potente. O como una estrella, pero mucho más grande. Emitía luz blanca entre los pinos, como si algo se hubiera posado ahí. Al principio apareció lentamente y después empezó a coger un poquito de altura. Se desplazaba despacio y lo que es verdaderamente llamativo, ¿no? En el pequeño pueblo de Aceitunilla, que es una de las alquerías, de las muchas alquerías que encontramos en las Urdes, ese día se estaba celebrando la fiesta del patrón. Estaban, bueno, pues los vecinos de las diferentes alquerías disfrutando de la fiesta. Fueron muchos los testigos que observaron la evolución de esa extraña luz que se movía entre los pinos, que avanzaba hacia ellos, que definieron, vuelvo a repetir, como la luz de un helicóptero, pero un poquito más grande. La luz de San Antonio, después de las noticias y la información, ¿nos cuentas alguna cosita más? Muy bien. Y hablamos sobre algunos descubrimientos fascinantes sobre el mundo de la genética, lo que determina en el ser humano en la actualidad. Pero lo dicho, después de la información y las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la sintonía de Onda Cero en La Rosa de los Vientos. Una hora, tenemos todavía unos minutos por delante de tertulia. Después estaremos hablando de alimentos tóxicos con el redactor jefe de la revista Año Cero, con Miguel Pedrero, con tertulio, pero hoy no se ha podido acercar y no ha podido estar con nosotros. Después estaremos con Ana María Vázquez Ois, que nos va a hablar de una planta, el Xiphilium. Una planta descubierta en el norte de África por los romanos, por el Imperio Romano. Será en el juicio de la historia. También el callejón con José Manuel Escribano. Hablamos de cine, crítica, Super 10 y la era digital con Javier Sevillano. Unos minutos más todavía de tertulia. Y unos minutos más, unos instantes, Lorenzo, sí, para hablar de ese fenómeno que ocurre en Extremadura, que ocurre en las Urdes, en la luz de San Antonio y de su retorno. Efectivamente, porque la verdad es que los testimonios que se han recogido, pues hombre, son de esos que merece la pena, ¿no? Mira, hay unos que son, dentro de lo que es el reportaje este que está en Enigmas, pues hay uno que para mí es especialmente delicioso, ¿no? Es el testimonio de Clementina Domínguez Alonso, que para que os hagáis una idea es la persona más anciana que hay en esta alquería de Aceitunilla. Es una mujer que ya pasa los 90 años y que recordaba precisamente a Lourdes, que decía textualmente que hace unos años ella pudo ver lo mismo, ¿no? Vio esa luz que recientemente ha sido vista en el lugar. Decía que yo veía una luz en la sierra y me decía a mí misma, ¡ay, San Antonio bendito! Claro que iba a hacer la buena mujer, ¿no? Bueno, pues decía que se preguntaba cómo era posible que aquel resplandor estuviera allí. Decía que le pasó tres veces, ¿no? Y que en el mismo monte vio el mismo resplandor que dicen que ha ocurrido ahora. Con lo cual vemos que hay una especie de lugar, ¿no?, que parece ser casi casi totémico, ¿no?, para que se parezca esta luz popular, que muchos han comparado, ¿no?, en cuanto a la cadencia esa que tiene, en cuanto a la cadencia de aparición, ¿no?, que suele coincidir con la fecha de San Antonio, con la luz del Pardal, ¿no? También sabéis que la luz del Pardal, por ejemplo, tiene esa especial querencia, ¿no?, a manifestarse en víspera de Todos los Santos, aunque hay muchos testimonios que dicen haberla visto, ¿no?, en otras épocas del año. En este caso ocurre lo mismo, pero bueno, es verdaderamente interesante, ¿no?, porque como os digo, lo que es evidente es que San Antonio en Urdes, pues es una especie de panacea, incluso que vale para todo, ¿no? Dicen los que allí habitan que si aparece una tormenta, si se pierde algún niño o algún ganado, o si sales de viaje, pues para que no te suceda nada malo, en el camino se echa el responso a San Antonio. En ocasiones echas el responso y ¿sabes lo que pasa? Que aparece una luz. Lo tenían sus genes, ¿será? Debe de ser. Porque los genes, hay algunos que nos ayudan, Silvia Casasola, a crecer. Sí, sí, sí, así es. Bueno, sabemos que más o menos hay muchísimas variantes genéticas que te ayudan a crecer. Y los factores que son principales son, por un lado, tener en cuenta la edad que suelen tener, o sea, la edad, y también la estatura que suelen tener los padres. Cuando hay un factor también muy importante, cuando empiezan a tener esos padres, cuando comienzan la pubertad, es otro factor que también es importante. Y otro factor que determina también, uniendo esas dos cosas, es la edad ósea. Incluso ahora hay unas técnicas y es que se consigue la edad ósea a través de una radiografía de la mano. Si eres diestro, te hacen la radiografía de la mano izquierda, y si eres zurdo, te hacen la radiografía de la mano derecha. Y ahí hay unos parámetros que te van identificando cómo se van uniendo esos huesos de la mano y te dice la edad ósea, que no tiene por qué corresponder con tu edad real. Bueno, pues teniendo más o menos esos tres factores en cuenta, se puede tener una cifra aproximada de cuál puede ser la estatura del niño o la niña en su momento en ese desarrollo. Entonces se calcula que desde que empieza la pubertad son unos 25 o 30 centímetros. En el caso de las niñas, entre 15, tirando más a 15 que a 16 es cuando se deja de crecer, y en el caso de los chicos es entre 17 y 18. Bueno, pues además de esto, ahora hay un estudio que se ha llevado a cabo por el Consorcio Internacional de Investigación Genética de Rasgos Antropomórficos, en el que han participado 300 investigadores de todo el mundo. Y ellos han descubierto que existen variaciones genéticas que afectan directamente al crecimiento. Han tomado como muestra genética de 700.000 adultos y ahí han descubierto 83 variantes producidas en el ADN que afectan directamente en la estatura. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque afectan de forma directa al desarrollo del hueso, del cartílago y de la producción y activación de la hormona del crecimiento. Pero es que además, dentro de estas 83 variantes, han encontrado un gen que es como el plus, la estrella del gen. Este gen es el STC2, y lo que le pasa a este gen es que cuando las variaciones genéticas están desactivadas en este gen, el individuo crece entre 1 y 2 centímetros más que si otra persona tiene ese gen activo. O sea, esas variantes lo que hacen es que desactivan ese gen y eso provoca que se crezca, independientemente de las otras variantes, de esos factores que hemos comentado, 1 o 2 centímetros más. ¿Qué es lo que quieren hacer estos investigadores? Pues lo que quieren es elaborar fármacos para conseguir desactivar ese gen, y además de que la gente pueda crecer un poco más, su objetivo principal es pues intentar corregir otras enfermedades que están causando que la gente no crezca en condiciones. O que crezca más de la cuenta. También, que ambas también cosas pueden ser un problema. Pero yo no sé si tengo que utilizar fármacos para eso, ¿no? Bueno, hay gente que tiene un problema, medir menos, ¿no? Bueno, Messi le hicieron bastante tratamiento porque tenía problemas de crecimiento, sí, la hormona del crecimiento, y bueno, pues mira, la verdad es que con él actuó. No, porque no ha ganado lo suficiente hasta ahora, ¿será? No, no es independiente de que gane o no gane. Él se iba a quedar más chiquitín y mira, pues a lo mejor ha podido sacar más pues desarrollo claro. deportivo por eso. Pero yo mirando así un poco digo, bueno, ¿y cómo está ahora la estatura media de los españoles? Y me he puesto a mirar. Y entonces, por ejemplo, sabemos que hemos ido creciendo a lo largo de estos años. Y he encontrado un mapa virtual que hacen una comparativa de lo que medían los españoles hace 100 años y lo que medimos ahora. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a calcular. ¿Cuánto pensáis que medía, cuál era la altura media de los hombres, de los españoles, en 1914? 1,50, 1,60. Sí, va mucho más. ¿Más? Mucho más. Sí, hombre, ahora está muy cerca del 1,80, ¿no? 1,79 creo que es la media. De los españoles varones, ¿no? Bueno, yo creo que en el 14 debe estar en 1,65 más Yuset o menos, ¿no? Se ha acercado, 1,62, claro. Era la media. Y ahora, estos cálculos es, hemos dicho 100 años, un siglo. 2014, ¿cuál sería? Tú has dicho 1,79. Sí, yo creo que por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la media es 1,77. Claro. Y las mujeres, en 1914, ¿cuál era la media? Yo creo que algo más bajitas, no mucho más. Pues 1,54, 1,52 más o menos, ¿no? Pues 1,51. Mientras que ahora la media es de... 1,64. 1,63. Claro. ¿Y cuál es el país del mundo, eh? Estoy hablando del mundo en el que los hombres por media son más altos. Sudán. Sudán. Del mundo Sudán. Estamos hablando, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Si no es Sudán, es un país cercano. El país más ahí. Ahí hay mucha idea. O sea, Sudán. Bueno, pues son los holandeses. También los daneses están muy similar. La media es 1,83. ¿Y el país del mundo en el que son más bajitos? Te diría que China o algún lugar de estos. Uy. ¿No? Uy, China. Uy, China. En China lo que pasa es que el efecto que tenemos son los que vienen aquí, que son bajitos, pero en China hay auténticos gigantes. También hay altos. Entre... Bueno, Timor Oriental, con 1,60. ¿Y en el mundo cuáles son las mujeres más altas? Las mujeres jirafa. Como su propio nombre indica. Esas son las que tienen el cuello más largo, pero no las más altas. Nada, no dudáis. Bueno, pues son las letonas. Y la media es 1,70. Y las más bajitas... A ver, que no nos vamos a atrever. Bueno, son las mujeres de Guatemala con 1,50. Así que ya tenéis más datos comparativos. Y ya vamos a saber algo más, gracias a ti, Josep, sobre la genética, todo lo que se está descubriendo. Y también tiene una influencia sobre el uso que hacemos en Internet. Esto es lo que me ha llamado la atención. Seguimos con los genes y, para ser breves, os diré que se trata de un nuevo estudio que ha sido realizado por investigadores del King College de Londres y que ha estudiado cómo es el uso de las redes sociales, de los juegos y de los medios online. Y aseguran que podría estar fuertemente influenciado por la genética. ¿Hay diferencias genéticas entre individuos que afecten a su implicación en las redes sociales o Internet? Pues según publica la revista Plus One, han hecho una investigación en la que han analizado a más de 8.500 gemelos con una edad de 16 años, porque tampoco es que Internet tenga mucho recorrido en cuanto a años y utilización de redes sociales. Y comparando a gemelos idénticos, es decir, que comparten el 100% de sus genes con gemelos no idénticos, que tienen lo que nosotros llamamos mellizos, que tienen el 50% de los genes, los investigadores han logrado estimar la contribución relativa de los genes y el entorno en las diferencias individuales y en la implicación de juegos y recursos educativos. Y así constatan que la herencia genética influye en el tiempo dedicado en todos los tipos de medios online, incluyendo los de ocio, con un 37%, los educativos, con el 34%, los juegos online, el 39%, y las redes sociales, con un 24%. Esto rompe con la idea la creencia de que todo esto eran factores culturales. por lo tanto tiene una implicación, y es que los hallazgos realizados desafían la creencia de que las personas que están expuestas pasivamente a los medios online o a los juegos llevan una determinada predisposición cultural. No, la predisposición parece ser que es genética, al menos o así lo revela este estudio que publica la revista Plus One. Por cierto, vamos a hacer un apunte de agenda para los oyentes que tienen que estará con nosotros. Y el próximo jueves hacemos la presentación a las 7:30 de la tarde. Ahí estará servidor del libro de un amigo y de un gran periodista como es Javier Juárez, que publica la obra Conspiración Madrid, un suceso verdaderamente fascinante que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de los duques de Windsor a Madrid y lo que ocurrió aquí, que fue verdaderamente único, muy desconocido, pero la investigación que hace Javier Juárez es extraordinaria. La presentación será el próximo jueves en la Plaza Santana, en el número 7, en la Asociación Argo, junto al Teatro Español, a las 7:30 de la tarde, junto al Teatro Español, en la Plaza Santana, en la presentación del libro Conspiración en Madrid. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, con Josep Guijarro, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal y con Juanjo Sánchez Oro. Gracias a todos. Portaros bien o mal, lo que queráis. Cero, la rosa de los vientos. Bueno, pues si vamos al kiosco, nos encontramos con una investigación verdaderamente provocadora, verdaderamente llamativa, verdaderamente interesante. Alimentos tóxicos es el tema de portada de la revista Año Cero, sobre cómo la industria alimentaria está haciendo cosas que nos pueden perjudicar a todos. Por ejemplo, en el tratamiento de ganado, en el tratamiento de algunos campos, de algunos cultivos, ganadería y agricultura, que después nos llevamos a la boca. La verdadera intención es envenenar al ser humano. Nos lo va a contar uno de nuestros contertulios, que es una de las personas, uno de los investigadores, Miguel Pedrero, que más y mejor sabe sobre este asunto, esta auténtica conspiración. Hoy nos ha acercado por la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, pero lo hemos encontrado aquí en la redacción de la revista Año Cero, Miguel Pedrero. Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Porque estáis investigando, lo habéis presentado en este número, un poquito lo que hay detrás, que hay mucho de los terrenos, los cultivos, los animales, lo que criamos y plantamos que luego va al estómago. Eso es importante señalarlo. Hay una gran ocultación al respecto. Intentáis dar luz, porque muchas de las cosas que se hacen no son tan perjudiciales en apariencia hasta que las comemos, ¿no? Sí, eso es lo que hemos intentado en Año Cero este mes, ¿no? Nos hemos metido a investigar un tema un tanto tabú, que es el de la alimentación, ¿no? Y cómo la industria de la alimentación, en determinadas circunstancias, para aumentar su cuota de beneficios, pues hace con los alimentos cosas que luego no son muy positivas para la salud de todos nosotros, ¿no? Y también nos hemos encontrado que en ocasiones parece existir una conexión entre esa industria de la alimentación y la industria farmacéutica, ¿no? De hecho, es curioso, ¿no? Porque en prácticamente los primeros rankings de medicamentos en todos los países europeos, esos medicamentos están vinculados con dolencias que tienen que ver con carencias en la alimentación o con llevar una alimentación no demasiado sana, ¿no? Es decir, que podría existir una vinculación hasta cierto punto interesada entre la industria de la alimentación y las farmacéuticas. Por lo tanto, ellos parece que crean el problema para dar la solución, para ingresar en dos veces el dinero. Una de las cosas que denunciáis es, por ejemplo, cómo se engordan algunos animales cuyo producto, la carne, los huevos, pero de forma artificial, gracias a determinados descubrimientos científicos, pero que no apoyan el beneficio de todos, que van en contra de todos. Es cierto, ¿no? La carne que nos comemos en la mayoría de las ocasiones está demasiado hormonada, ¿no? Y eso lo vemos cuando freímos un filete y suelta mucha agua, ¿no? Por ejemplo. Y también los animales, cuya carne luego ingerimos, pues también reciben o les inyectan toda una serie de antibióticos, ¿no? Porque hay que entender que la ganadería industrial, que es la que prima hoy en día, genera terribles sufrimientos para los animales, ¿no? Están o viven en unas condiciones absolutamente deplorables, en los que prácticamente no tienen ningún tipo de movimiento y, por lo tanto, sufren todo tipo de dolencias, infecciones, y entonces pues hay que administrarles antibióticos, ¿no? Antibióticos que luego también van al plato, van a la carne, ¿no? Y esa es una de las razones por las que nos encontramos pues un rechazo a los antibióticos de miles de personas cuando los necesitan. Es decir, que los antibióticos no hacen el efecto adecuado, ¿no? Y eso es, por una parte, bien es cierto, porque abusamos del uso de los antibióticos. Esa es una de las razones, pero otras que ingerimos muchos alimentos, sobre todo la carne, que tiene un alto contenido de antibióticos, ¿no? Y eso luego es lo que hace que cuando necesitemos tomar esta clase de medicamentos de verdad, no nos provoquen el efecto deseado. Y otra de las cosas que denunciáis es como en muchos terrenos, algunos cultivos, el mundo de la agricultura también utiliza algo que puede ser muy perjudicial, que son determinados pesticidas, herbicidas para sus terrenos, que pueden ser no solo graves, sino que pueden meterse dentro de lo que después va a ir a nuestro plato. Claro, a ver, no se trata tampoco de asustar por asustar, ¿no? Es decir, todos tenemos que comer. Pero es cierto que esos herbicidas lo que generan es que se acaban acumulando en nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, no por comer un día, ni dos, ni cinco. Esto es una cuestión de años, ¿no? Que se acumulan en nuestro organismo y a algunas personas, a la mayoría, quizás no les afectan, pero a otras, por una serie de condicionantes genéticos o del entorno, hacen que se activen ciertas enfermedades, ¿no? Y yo sé que esto es muy complicado, ¿no? Pero somos muchos los que, en la medida de nuestras posibilidades, intentamos comer con un poco de cabeza. Y hoy en día existe una enorme, enorme y cada vez más extendida industria eco, ¿no? Industria de los productos naturales, ¿no? Y no solamente de verduras, sino también de carnes, ¿no? También se pueden comprar carnes de animales que han vivido en condiciones dignas y a los que no se les han administrado antibióticos ni ninguna otra clase de medicamentos, ¿no? Sino que han vivido una vida digna hasta que han tenido que ser sacrificados para servir de alimento, ¿no? Y es cierto que se han puesto en marcha muchísimas campañas de desprestigio contra esta industria de lo ecológico, ¿no? Y muchos sospechamos que detrás están pues la gran industria de la alimentación, porque este mercado de lo ecológico les está, nunca mejor dicho, comiendo el terreno a pasos agigantados. Hablamos mucho de las empresas farmacéuticas y ciertas cosas que parece que tienen que explicar, pero hay todo un entorno, hay todo un mundo, el mundo, por ejemplo, de la alimentación, todo está interconectado y hay que denunciar esa situación. No todo es bueno, hay cosas buenas, por supuesto, pero hay que denunciar aquellas cosas que pueden ser perjudiciales. Yo creo que cada uno, que hoy en día existe mucha información y cada uno, yo creo que tenemos que ser responsables de nuestra salud y lo podemos ser hasta cierto punto. Tampoco creo que haya que llevar las cuestiones al extremo, ¿no? Porque la vida que muchos de nosotros llevamos por circunstancias de la vida laboral y personal y por el entorno, pues en muchas ocasiones no es nada idílico, ¿no? No vivimos en un entorno natural donde podamos cultivar, la mayoría de nosotros, ¿no? Donde podamos cultivar nuestros alimentos y cuidar nuestra salud y dormir las horas adecuadas, ¿no? Bueno, el mundo que nos ha tocado vivir, este mundo occidental, no funciona así. Pero yo creo que hoy en día sí tenemos las suficientes herramientas para, en la medida de nuestras posibilidades, hacernos responsables de nuestra salud, ¿no? Y yo creo que hasta hace no demasiados años no se ha prestado demasiada atención a la alimentación, ¿no? Cuando es algo que no hace falta ser un premio Nobel de Medicina para descubrir que está íntimamente ligado a la salud, ¿no? A nuestro bienestar. Miguel Pedrero, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias también, porque es muy necesario en estos tiempos, por abrir los ojos a través de la lectura de los textos que publicáis. Bueno, pues nada, gracias a ti y hasta la próxima. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Juicio a la historia. Un juicio, el de esta noche, en que vamos a conocer que existe un fundamento, una planta, para la sífilis. Ya la habéis escuchado con la profesora, la historiadora Ana María Vázquez Oisen. Muy buenas, Ana María. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pero una planta que para la sífilis y para muchísimas otras cosas más. Yo es que no le llamaría lo de la sífilis, que eso es una broma de Bruno. Es el silfium. Suena a sífilis, pero no tiene... Bueno, no tiene nada que ver, o sí tiene que ver. O sí, bueno, el lenguaje tiene esos... Ahora lo veremos. Esos trucos, ¿no? El lenguaje y la historia tienen muchas cosas que decir, ¿eh? Pues sí, pues muchas sí. Cosas que decimos ahora tienen un fundamento histórico, en pues muchas sí. Ocasiones, ¿no? Casi todas. El 99,99%. Más o menos. Más y menos. Esta, que sabemos, que es una planta, ¿no? Era. ¿De dónde? Pues era del norte de África y era una planta que de tanto usarla para sífilis, lo voy a decir en serio y luego me pegan, de tanto usarla se extinguió, porque era lo que tenía dos usos fundamentales, para que sí y para que no, para no quedarse embarazada, y era como la píldora anti-baby actual. ¿Así? Como el día después, ¿no? Exactamente, mira cómo se ha interesado. ¿Has visto? Sí, pero ya no puedo encontrar, ¿no? no, porque llegó... ¿Y quiénes la usaron tanto? ¿Quiénes abusaron hasta hacerla desaparecer? Pues los romanos. Claro. La última que quedó se la mandaron al emperador Nerón, de recuerdo. Pero es que era tan sumamente importante para impedir los embarazos que se usó tantísimo, tantísimo, tantísimo. Se exportó a Roma. Y además era también un medicamento, era un condimento gastronómico y se parecía a la actual asafétida o al hinojo o más bien al apio, que no sé si sabéis que el apio también es abortivo. Es decir, hay una serie de plantas que se utilizan. Yo me enteré, no lo sabía, por la madre de un amigo de mi hijo que tuvo una serie de abortos espontáneos y ya no le podían hacer más raspas. Es curiosísimo. Tú seguro que tampoco lo sabías, Silvia, ¿no? No sabía que había, bueno, del asunto del aborto, de los raspas, que había un asunto limitado. No pensaba yo que había un número exacto. Claro, esta señora le debieron hacer dos o tres raspas. Tuvo tres abortos, tenía unas ganas de tener un crío como loca, tenía ya uno. Y entonces... tuvo un aborto espontáneo y en vez de raspa lo que hicieron fue meterle apio, que es abortivo, y el perejil, que también es abortivo, claro. Fíjate, pues, esto nos hace pensar que... Tú como no has abortado, ¿verdad? No, yo no, todavía no, pero nos hace pensar que entonces no existían laboratorios, no existían fármacos, no existía química, pero ya existía la farmacopea natural, que la saben desde siempre, y seguramente gracias a eso... Hoy existimos y estamos aquí. Sí, me decía el otro día la farmacéutica de al lado de casa. Bueno, que claro, casi todas las medicinas que tomamos están hechas a base de plantas. ¿Y este silfium, entonces, qué era? ¿Oral o era en la zona genital? No, yo creo que tenía que ser, porque vamos a ver, se sabe que se utilizaba. Se sabe que se utilizaba mezclado con cebolla, era silvestre, no admitía el cultivo. Y tenía unas raíces muy fuertes y tenía un tallo muy grueso. Lo que no dicen es cómo se utilizaba. Es decir, si era introduciéndolo en la vagina, como se hace con el perejil, que era un abortivo y sigue siendo un abortivo utilizado metiéndolo en la vagina, o si se tomaba pues machacado o en píldoras o en polvo y tal, eso no. Bueno, casi todas las plantas se utilizaban entonces, que ya se inventó hace mucho tiempo, la historia lo sabe, claro, como infusión, ¿no? Claro, pero el caso es que este se utilizaba como condimento gastronómico, es decir, machacado, o se utilizaba. Además es curioso... Como una especia también. Como una especia, pero lo curioso es que tenía dos funciones, tanto como abortivo como afrodisíaco, con lo cual posiblemente funcionaba según la dosis. A lo mejor echado en la comida o bebido o en infusión o raspado o rayado y tal, era afrodisíaco, que se añadía a las comidas, y luego lo de la contracepción es no en vez de, sino después de, como decías tú, que era un poco la píldora del día después. Eso era lo que yo había leído. Y no sé si es cierto que creo que tiene las semillas forma de corazón. Efectivamente, tiene la semilla de corazón, aparece en las monedas de Cirene, aparece por un lado la planta con el tallo, que es como un tallo muy grueso y luego unas inflorescencias, y luego la semilla. Y se llega a decir que puede ser el antecedente de tomar el corazón como símbolo del amor. Así que ahora con lo de San Valentín... ¿También se lo debemos a los romanos? Se lo debéis a los romanos, a los norteafricanos y al Silphium, que era para que sí y para que no. Y lo inventó, bueno, evidentemente eso no lo inventó nadie, pero lo descubrieron sus propiedades en Roma, ¿fue? Se descubrió en el norte de África. Entonces, cuando los romanos tomaron el norte de África, en Cirene, porque es una planta que solamente crece en un ambiente determinado, en la arena cerca del desierto, necesita la sequedad del desierto, pero al mismo tiempo la humedad próxima del mar. Y todos los intentos que se hicieron para reproducirla y plantarla en otros sitios y volverla y plantar en otros sitios, es decir, extender el cultivo, pues no se consiguieron, de forma que se extinguió hacia la época de Nerón, que es mediados del siglo I después de Cristo. Claro, se hizo tal uso, tanto de las semillas como de la planta en sí, que se extinguió. Fíjate lo que son las cosas y lo que nos dice a veces la historia, porque Silphium, la planta, hoy lo asociamos a sífilis, lo asociamos a algo malo relacionado con el sexo, y entonces no se asociaba a nada malo, todo lo contrario, se asociaba al afrodisíaco, a potenciar su valor. Sin embargo, fíjate, con el tiempo se ha utilizado esa palabra para otra cosa, ¿no? Claro, pero es que además, fíjate qué curioso, hombre, es la similitud semántica, ¿no? Silphium, luego ves sífilis, que tiene otra raíz, ¿no? Pero, por ejemplo, Sorano de Éfeso decía que el extracto del silfio, una vez al mes, se podía utilizar como o depurativo o para limpiar los intestinos o alguna cosa de estas. Es decir, que estaba... Vamos, era una planta mágica. Era una planta para casi que para todo, ¿no? Pero valía para todo. Valía para era todo. Era la superplanta. Claro, pero lo curioso es eso, que también se utilizaba como contraceptivo para meterlo en vagina como un pesario o como una barrera, digamos, para una contraceptiva. Fíjate que ya en Roma inventaron sustitutos al preservativo, que ya existía también, ¿eh? Que sí. Además, pero mira, de otra forma. En Egipto dice el papiro Ebers de 1550, dice que se utilizaba con miel o las hojas de pelusas de acacia, todo mezclado también con restos de silfio. O sea, que tenía las propiedades anticonceptivas de varias sustancias, que es lo que se utiliza. Que la gente vaya al médico, que no busque el silfión, porque, como nos has dicho, no ya existe, no existe. No existe. Qué pena. No, pero es curioso, es verdad, que era una planta como muy especial, ¿no? O sea, muy delicadita. Pero fíjate que... Y la extinguieron de tanto usarla. Que en aquella época, que tampoco tenían tantos conocimientos, toda la cantidad de propiedades que le sacaron, si hubiese llegado hasta nuestros días, hubiesen, vamos, rentabilizado la planta muchísimo más, me imagino. Pues, hombre, en aquellos momentos la planta valía su precio en plata. Es decir, que medio kilo de plantas de estas, que debían ser bastante grandes, valía medio kilo de plata, que era un pastón impresionante. Hizo la riqueza de los reyes del norte de África, de Cirene. Y riqueza es para nosotros contar contigo, Ana María Vázquez. Hoy todos los domingos por la noche en estos juicios a la historia, que son básicamente conocimiento sobre el pasado, conocimiento que es importante hoy sobre esta planta, sobre sus propiedades, sobre cómo Roma, los romanos, encontraron esas propiedades, aunque abusaron tanto, que provocaron que se extinguiera. Adiós, Silfium. Adiós, Silfium. Así que si encontréis alguna que se parezca, pues... No es... No, no lo es. La rosa de los vientos. El callejón del escribano. Ayer fue el día grande del cine español. 100 millones de euros recaudados en los últimos 365 días, hace muchos años, más de 7, que no se producía algo similar. Y la gala de los Goya celebró un año más el que puede ser, sin lugar a dudas, el mayor acontecimiento del mundo del cine de nuestro país. Pero el mundo del cine tiene un acontecimiento aquí, es el Callejón del Escribano en La Rosa de los Vientos. José Manuel, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y hubo un acontecimiento, este no fue bueno, fue terrible. Ahora se hace una película sobre él, ¿sí? Europa fue protagonista, muy cerquita de aquí, muy cerquita de Madrid, había una tragedia enorme, ha dado título a una película, Hotel Europa. Hola. Hola, bienvenido a Sarajevo. Encárgate de que les preparen unos bocadillos y les pongan unos zumos. No quiero que se desmayen delante de toda la comitiva europea. ¿Por eso has traído una pistola? ¿Para matar a alguien? Tal vez. Enzo, no quieren poner fin a la huelga. Cuando venga esa gente de la Unión Europea, nos plantaremos delante de ellos con las banderas. ¿Te vas a manifestar? ¿Crees que servirá de algo? Para mí es todo un honor pronunciar un discurso para Europa. Si sale de la habitación... Un acontecimiento terrible con muchos elementos para comentar, muchos elementos para presentar esa huelga... que se producía en ese sí. Hotel y esa película que hizo que la película ganara el Oso de Plata en el Festival de Berlín, el Gran Premio del Jurado, una película que nos presenta algo que a muy poquitos horas de aquí, de Madrid, estaba ocurriendo, ¿no? Efectivamente, esta es la historia del Hotel Europa, la película de Dani Stanovich, interpretada por Jacques Weber, Snezana Vidovic y Yusim Barjovic, más o menos, que me perdonen los bosnios y habitantes de Sarajevo, que sepan cómo se pronuncia estos nombres. Dani Stanovic, sí, el director, hombre, es un hombre conocido, es bosnio, se consagró en el 2001 con En tierra de nadie, esa película protagonizada por dos hombres y una bomba, que ganó en San Sebastián, en Cannes, y se llevó el Globo de Oro y el Oscar. Su cine, el cine de Stanovic, habla frecuentemente de su país, de su región y de las vicisitudes por las que ha pasado y que él conoce además de primera mano porque fue corresponsal de guerra. Hotel Europa, Muerte en Sarajevo es el título original, bastante más explícito, ganó, como decías, el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín. La acción de la película se sitúa en 2014. Toda la ciudad, toda Sarajevo, se prepara para conmemorar el centenario del asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando a manos del serbo bosnio Gavrilo Princip, suceso que provocó la Primera Guerra Mundial, como todo el mundo sabe. El Hotel Europa acogerá a los importantes políticos que participan en el acontecimiento y todo el establecimiento es un hervidero. El director Omer y su ayudante Lamilla vuelan por los pasillos procurando que todo esté en orden. Lo malo es que a las dificultades de atender a sus huéspedes se suma esa amenaza de una huelga de los empleados del hotel, más los graves problemas económicos por los que atraviesan y también la desproporcionada actuación de los matones que controlan el juego y la prostitución y que se encargan también de mantener el orden más o menos. Al mismo tiempo, la televisión ha instalado allí un set en el que se efectúan entrevistas a diferentes personas relacionadas con la conmemoración histórica, mientras el actor francés Jacques Weber, que se interpreta a sí mismo, prepara en su habitación el discurso que pronunciará ante las autoridades europeas. Precisamente la confrontación entre sus palabras, escogidas con afán, y las manifestaciones del principal entrevistado, un enérgico activista serbo-bosnio, servirán de telón de fondo para ese microcosmos en el que se desarrolla sin descanso una cascada de situaciones que van ganando en dramatismo mientras se hace explícita la brecha política e ideológica que pervive en la sociedad de Bosnia-Herzegovina. Desde entonces, desde la guerra de la antigua Yugoslavia, pero ahí también en Sarajevo comenzó una guerra fratricida terrible como fue la Primera Guerra Mundial. El escenario es precisamente eso, la celebración, el recordatorio, mejor dicho, claro, claro, por parte de los diplomáticos europeos de ese centenario del atentado con el que se dio origen a la Primera Guerra Mundial. Hay que hablar todavía mucho sobre eso. El cine cumple ese papel notario de la historia, las investigaciones, y en una hora, dos horas, hora y media, exponer un acontecimiento que fue muy importante, ¿no? Efectivamente, eso es. Cuenta un hecho seguramente ficticio, esta reunión en el famoso Hotel Europa, pero que conmemora un hecho real, trágico, y que además no ha dejado de traspasar la conciencia y las vidas de los habitantes de Bosnia y de Serbia desde entonces, y yo creo que además hasta siempre, porque generaciones enteras van a vivir y van a conmemorar esos acontecimientos. Y nosotros vamos a conmemorar, como siempre, cada 7 días aquí, el Super 10. La lista está en internet, todo el mundo puede acudir a ella, el super10.com. Aquí la recordamos con José Manuel Escribano, que nos cuenta las películas que están en lo más alto. Puesto número 10. Bueno, en el 10 sigue esta película que no deja indiferente a nadie. La puedes amar o la puedes odiar. Tony Erdmann, la película de Marenade, con Peter Simonishek y Sandra Hüller. 2 semanas en el Super 10. Puesto número 9. Pues ha caído desde el puesto 6, Silencio, la película de Martin Scorsese. 4 semanas en la lista. Parece que ya ha ido a verla todo el que tenía que ir. 8. Una nueva película en la lista, Ballerina, estupenda película de animación de Eric Schumer y Eric Barin. 1ª semana en la lista, como digo, en este puesto 8. En el 7. Más animación, esta es realmente extraordinaria. La Tortuga Roja, de Michael Dudok DeVito. 3 semanas en la lista, ha subido un puestecito. 6. También sube en su 6ª semana La Doncella, la película formidable de Park Chan-wook, recomendable para todo amante del buen cine. En el 5. Pues aquí tenemos la película de la semana, primera aparición de Múltiple, la película de M. Night Shyamalan, con un descomunal James McAvoy haciendo no sé cuantísimos papeles. Anya Taylor-Joy, la chavalina que le acompaña, película típica de Night Shyamalan, película para todo el mundo. En el 4. Otra película estupenda, está nominada para el Oscar, Comanchería, de David Mackenzie, con Chris Pine y un estupendo Jeff Bridges. 6 semanas en la lista. 3. Loving, de Jeff Nichols, con Joel Edgerton, Ruth Negga, también nominada al Oscar. 2 semanas, película fenomenal. 2. Pues Patterson, las películas que más me gustan de toda esta lista, la película de Jim Jarmusch con Adam Driver, Gossip Ed Farani, 8 semanas en la lista. Ayer fue el día grande del cine español, los premios Goya, dentro de muy poquitas jornadas los Oscar, y en los Oscar parece que va a ser muy importante la película que está, José Manuel, en el puesto número 1. Sin ninguna duda, la supernominada La Ciudad de las Estrellas, La La Land, película de Damien Chazelle con Emma Stone, Ryan Gosling, una pareja encantadora. 3 semanas en el Super 10, las 3 en lo más alto. Ya saben, ahí ofrece José Manuel Escribano esa lista en la que se combinan todos los factores en juego. Es el super10.com. Aquí repasamos esa lista, los más altos ahora mismo en lo más alto. Una película que parece que va a ser muy importante de cara a los Oscars, que son dentro de muy pocos días. Y lo que pase, por supuesto, nos lo contará José Manuel Escribano. Muchas gracias. A ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Era Digital. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches. No, es Javier Sevillano, es un robot. Por cierto, que ha estado buscando y mirando robots, te has ido a la feria en Madrid de los robots y de muchas otras cosas. Muchas cuéntanos cosas. Algo, ¿cómo era esa feria? Pues mira, estaba ahí en Global Robot Expo, que se llama, es bueno, una feria que se celebra en Madrid, como no me mandáis a las principales ferias informáticas. Ay, ya sabía yo que iba a salir el lado reivindicativo. A Düsseldorf, o ni siquiera Barcelona, al Mobile World World Congress, pues me voy a la Casa Campo, que se pasa muy buena mañana. Allá fresquito, que como hizo ayer, ¿no? Y allí una feria de robots. Claro, y encima una feria de robots, como tú dices, ahí, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Sí, sí, yo sé por qué fuiste tú. Que había, que no me enteré. Desde no que contó Pedrero lo del sexo con robots y dice, voy a ver lo pues que hay por ahí. A ver qué había. Había una robot, había un robot que además la he colgado en ahora la veremos en internet. Y bueno, esta es una de las principales ferias de la robótica en Europa, aunque todavía es de tamaño pequeñito, porque bueno, desgraciadamente el sector todavía es casi incipiente, ¿no? Está muy orientado al tema de, sobre todo, de gente joven, muy interesada en todas estas facetas de las impresoras 3D, de los drones, de la robótica, y bueno, la feria es muy interesante, hay novedades, y sobre todo que te están actualizando constantemente, es un sector que no para de innovar constantemente, y las aplicaciones nuevas son fascinantes, ¿no? Por ejemplo, las impresoras 3D, que todos las teníamos un poco, pues como casi algo de ocio, o a nivel un poco educacional, ¿no? Pues ya se están aplicando, ya se están empleando, como vimos ayer, por ejemplo, en biomedicina, ¿no? Con aquello que vimos de la piel, que ya están pudiendo realizar en 3D, en impresoras 3D en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Pero también sirve, por ejemplo, para los cirujanos y para los oncólogos, por ejemplo, entre otros especialistas de la medicina, para realizar simulaciones y figuras en 3D, con el material con que están fabricadas, con el que fabrican las impresoras de 3D, pero para que los expertos, los médicos, hagan una imagen en tres dimensiones y puedan tocar de cómo es, por ejemplo, un tumor para extirpar, ¿no? Esto lo sacan de las imágenes, pues, de resonancia magnética, de TAC, que le realizan al paciente, y esas imágenes dan una idea, pero en dos dimensiones, ¿no? Entonces, trasladando con un programa estas imágenes a las impresoras, lo que conseguimos es hacer y que el médico pueda tener en su mano una reproducción y exacta de cómo es el tumor para poder intervenir. Hay otras muchas más facetas también de la expo. En esa expo, una de las cosas que te sorprendió mucho, por ejemplo, fue los drones, ¿no? Sí, hubo drones. Bueno, había un área dedicada a la zona de ocio de drones, que por supuesto, bueno, está muy extendida, y es, digamos que toda esta tecnología, la puerta de entrada es el aspecto de ocio en todas las facetas, tanto en las impresoras, como en los robots, como en los drones, ¿no? Había una competición de drones, y luego, pues, había una parte, como en todas estas secciones, una parte industrial. En ella había unos drones impresionantes, ¿no? De eso dice, bueno, ¿cómo se puede levantar este aparato con estas 8 hélices? ¿No? Cosas que vuelan, ¿no? Exactamente. ¿Cómo, no? Auténticos aviones teledirigidos, pero casi del tamaño avión, ¿no? Se usan fundamentalmente en la agricultura para fumigar, para, evidentemente, tienen que llevar unos depósitos inmensos para poder fumigar, para poder regar también. Y en las últimas novedades están en el sector, se emplean mucho en el sector de las urgencias, de las catástrofes y demás. De hecho, allí había profesionales de los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid, concretamente, que estaban interesándose en uno de los stands por cuáles eran las últimas novedades para poder incorporar estos aparatos a las urgencias, ¿no? A las catástrofes, sobre todo, ¿no? más que nada. ¿Y la chavalería que estaba en la feria, en la exposición? Sí, pues una de las cosas que a mí más me ilusión me hizo, ¿no? Ver que había un público muy joven, ¿no? Un público muy adolescente, pero no como les solemos ver en otras ferias, ¿no? De bueno, por ahí zascandileando, ¿no? Sino que estaban muy interesados, incluso preguntaban a la gente de los stands, que también era gente muy joven, pero bueno, interesados, sentándose allí a hablar con ellos, a hablar, bueno, de las cómo eran las condiciones de cada aparato, cómo se podía uno introducir en el tema de los robots, y bueno, había aparatos muy muy muy interesantes. Había exoesqueletos para facilitar la rehabilitación de lesionados medulares, también aplicado para otros problemas también motrices, ¿no? Había un programa que te capturaba el movimiento, y entonces lo que hacía es que analizaba mediante ese movimiento que te escaneaban, si tú podías desarrollar o tener alguna enfermedad motriz o alguna enfermedad neurodegenerativa que estuviera dando sus primeros pasos y que tú ni siquiera lo hubieras detectado, por así decirlo, ¿no? Y se podría haber presentado ahí y en cualquier otro sitio, porque parece estupendo, parece un auténtico avance por los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, los laborales, de los agricultores y ganaderos, para prevenir esos riesgos, los que pueden tener este canal multimedia. Pues sí, el Instituto de Biomecánica de Valencia, el IBV, en colaboración con numerosas asociaciones de ganaderos y agricultores, pues lleva ya unos años que han montado una página web en la que los ganaderos y agricultores pueden consultar cuáles son los riesgos ergonómicos debidos al desarrollo de su profesión, que son bastantes, ¿no? Porque todavía sigue siendo un sector en el que la fuerza bruta, por así decirlo, es bastante, bastante importante, ¿no? Es un sector muy físico, y entonces con esta web de lo que se trata es de ir advirtiendo a todas las personas que se dedican a este sector cuáles son los riesgos y cómo prevenirlos, ¿no? Y además lo hacen de una forma muy sistémica, porque lo van haciendo año a año, van añadiendo nuevas fichas, por así decirlo, para adoctrinarles en cómo deben ser las posturas, los movimientos, la forma de realizar las diferentes tareas, y adecuada a cada sector dentro de, por ejemplo, en la agricultura, pues este año han aportado las fichas relativas a los cultivos de la vid, del pimiento y del espárrago, ¿no? Que cada uno tiene, bueno, pues sus peculiaridades, cada cultivo. Y también en instalaciones ganaderas, pues a la cría del conejo, de vacuno, de leche y demás, que cada uno tiene sus momentos, su forma de tratar de mover al animal o de mover las cargas o de mover, aunque poco a poco se va mecanizando, pero todavía sigue siendo un trabajo muy, muy, muy físico. Y sobre todo es una labor de prevención. La página, si te parece, Bruno, la damos, es muy fácil, es agrario.ibv.org. Ahí están las fichas. Agrario.ibv.org, IBV del Instituto de Biomecánica de Valencia, que es el que elabora la parte más técnica, por así decirlo. En el futuro también existirán pizarras digitales y estarán en las aulas. No es que en el futuro estarán, es que sí, ya están, Bruno, ya se están comercializando, pero además es que son flipantes. Yo he estado viendo por internet y, bueno, documentándome un poquito. Y en vez de la tiza, va a ser... Ya, nada, hay una serie de bolígrafos. Rayo láser del dedo láser. Casi, ¿no? Un poco, ¿no? Siguen siendo los rotuladores o los bolígrafos estos de colorines y tal, pero bueno, ya con a unos niveles de interacción con los dispositivos y gadgets que llevan los alumnos y los propios profesores, que los permiten, bueno, interactuar desde su localización, ¿no? Al propio, ya no es que las pizarras en estas en que el profesor escribe, borra con un trapo, no, se puede borrar con la mano, están conectadas a internet, están conectadas también, se puede previsualizar vídeos en 4D, o sea, en Full HD, por más que Full HD, vamos, y entonces la posibilidad de acudir y sacar, guardan también contenidos que tengan cada uno de los profesores para disposición de, en un momento dado en la clase, recordar una clase que se ha dado antes o material que ha ido el profesor preparando para una clase específica, se puede ir guardando y descargar desde cualquiera de las tablets del profesor, interactuar con las tablets de los alumnos, en fin, es otra... Falta el botoncito de cuando te está dando la explicación el profe, se queda registrado, le das a la tablet y dices, ¿qué fue lo que contó? Le das al botón y sale ahí el holograma de la profe o el profe contándolo. Contándotelo. Eso molaría. La Unión Europea va a investigar ahora a Amazon por las cláusulas a los editores de libros. Bueno, pues esto es una investigación que lleva a Bruselas realizando desde junio de 2015 a Amazon. Amazon se ha convertido, pues, en la librería, aparte de la tienda multitodo, pues en la librería por antonomasia. Ya no es que sea un oligopolio, es que se está convirtiendo en un monopolio, ¿no? En España, a ver si tengo por aquí los datos, ya controla más del 60% de la venta online de libros en papel y cerca del 50% en el caso de los libros electrónicos, ¿no? Con lo cual el poder que tiene de negociación a Amazon sobre los editores es inmenso, ¿no? Les está obligando a firmar unas condiciones leoninas si quieren estar en su plataforma en Amazon, y estas condiciones pues les aprieta tanto que incluso les puede llegar a obligar a ir a pérdidas. Por ejemplo, si en otras plataformas o en otros negocios los robots de Amazon detectan que un libro está más barato que en su plataforma, lo que hace automáticamente, sin pedir siquiera permiso al editor, baja el precio de ese libro en Amazon al precio en el que está en otras plataformas, con lo cual impide un poco la libre competencia, por así decirlo. Incluso si hay un error en alguna plataforma, lo que sea, por lo que ocurra, error humano en que el precio se pone a un precio más bajo en otro lado, los robots lo detectan y aunque el editor intente ya arreglarlo, Amazon ha detectado eso y le obliga a ir un poco a pérdidas, ¿no? Esto, por ejemplo, en libros de muchísima tirada, pues es un grave perjuicio para el editor. Con lo cual, la Unión Europea intervino en eso, ha logrado que Amazon, bueno, hecho un poco atrás en algunas de las cláusulas, sino casi en todas, se compromete en 120 días a revisar con todos los editores que lo soliciten las condiciones, y si esto funciona y realmente es así, también le han pedido los contratos con los editores para que publicarlos en el boletín de la Unión Europea y que se sepan exactamente cuáles han sido las presiones a las que han sido sometidos estos editores. Me parece, ¿no?, muy bien, porque si funciona no le pondrán ninguna multa. La verdad es que son unos máquinas los de Amazon, claro, que no, van súper rápido de un día para otro, sí, te escriben, o sea que no es publi, sino que cumplen, no, lo hacen bien, funcionan bien, pero lo suyo es que lo hagan así, controlando, sí, y no bajando a lo loco. Se han convertido casi o van camino de un monopolio, que es lo que no quiere la Unión Europea. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos. Queda un minuto para llegar a las 4 de la madrugada. Javier Sevillano, te veo muy atento a la Super Bowl en los Estados Unidos. Del resultado final, que te interesa muchísimo. No tengo ni idea de lo que hacen. Sé que se tiran en plancha y salen volando y tal, pero de luego vistoso es muy vistoso. Dicen que es la gran cita anual del fútbol americano. Está llegando el partido a su final. Quedan menos de 2 minutos para que acabe. Aunque los Patriots han remontado en los últimos minutos, parece que la victoria finalmente será para los Phantoms de Atlanta. En estos momentos ganan por 28-20, como tú habías predicho, Javier. Sí, inmediatamente acudimos a la vidente esta de Argentina, de la niña de 14 años, y nos ha dado el resultado. Bueno, y la cantidad de fuegos artificiales que ha gastado Lady Gaga, Dios mío de mi vida. Bueno, el escenario que le han montado en 5 minutos, ¿qué? Os dejamos en la sintonía de Onda C.